Green energy field, humanoid detection grid active, detecting humanoids. Mark on target. Activate subsonic base. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Subsonic, ¿cómo están? ¡Qué milagro! Perdón, estoy muy feliz porque ya tenía rato que no grabábamos. Hoy es 18 de agosto, ustedes probablemente lo vayan a escuchar el 24 más o menos. Pero ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, me presento. Yo soy Emiliano, de aquel lado de la cabina está mi buen amigo Ciro Gómez Leiva. No, no es cierto. Perdón, tenía que sacar esa broma. La quería hacer desde el primer número, pero como era un cohibido, no lo hacía. No es cierto, soy Pedro, espero que estén bien. A mí también me da gusto hablarles, porque no los puedo ver, afortunadamente. Chance y me escuchan y me caen gordos. No, no es cierto. Pero qué bueno que nos estén escuchando. Sí, pues bienvenidos a los que es su primer programa y bienvenidos también a los que ya... Esta es la nueva ocasión en la que nos visitan. Y pues nada, aquí van a escuchar un par de cosas interesantes. Un par de cosas que son más bien... unas cosas son ciertas, otras a lo mejor no lo son. Pero nosotros los consideramos así. En fin, nos gusta mucho la música. Y nos gusta compartir ese gusto por la música con ustedes. Porque pues así es la vida. Y a veces hay gente hablando en internet sobre cosas que te podrían interesar, ¿no? En fin, entonces, ¿qué te parece, amigos, si empezamos de una buena vez con lo que traigas? Dispara, amigo, por favor. Abre el micrófono para nosotros. Vale, vale. Voy a empezar con las noticias, amigo. ¿Qué te parece? A ver, venga. Y de hecho, bueno, de hecho hay varias noticias. En esta semana pasaron muchas cosas trágicas en el mundo de la música. Uh-huh. Te cedo el micrófono a ti en eso, porque a mí no me gusta decir cosas trágicas. Pero en cosas que no son trágicas, se actualizó el cartel de del Forfest, que va a ser en Teotihuacán. Y uh-huh. Va a venir el vocalista de los Misfits, el original vocalista de los Misfits, a tocar ahí para quien le guste. Pues sí, es interesante porque según viene a tocar como su repertorio, la única canción que conocemos de él es la de Mother. Y lo demás son canciones de los Misfits. Entonces, a ver qué tal se pone. También, amigo, yo sé que esto te emociona mucho como a mí. Se anunció que los Pixies van a estar aquí en México en el mes de noviembre. No, sí, cierto. Van a venir al Metropolitan. Exactamente. Y pues está muy chido porque los Pixies nos gustan a todo pinches mundo. Y qué bueno. Ojalá sí puedan ir, ojalá tengan dinero para ir, porque yo no tengo pinches dinero. Me lleva la chingada. Pero si van, nos cuentan cómo estuvo ese desmadre. Uy, no, hijo, y además va a caer en lunes, vienen el 12 de noviembre. Uh-huh. Yo calculo que esto fue por aquello de que se iban a acabar muy rápido los boletos porque son los Pixies. Uh-huh. Y porque es el Metropolitan, entonces no cabe mucha gente en el Metropolitan. Entonces, por eso lo hicieron en lunes, quiero pensar. Uh-huh. De hecho, hablando de conciertos en lunes, amigo... Este lunes que viene, este lunes 20, uh-huh. No solo entran los niños a clases, sino viene Drake Bell a tocar en el Caradura. ¡Uh! Ahí, pues, si quieren ir a verlo, ahí va a estar. No está más de $200 el boleto, uh-huh. ¿Verdad? Vayan, va a estar chido. Y bueno, una de las noticias trágicas de esta semana fue que el jueves pasado, si no me equivoco, el 16... falleció Aretha Franklin. Uh-huh. Se los comunicamos ahí en la página. Por favor, síganos en las redes sociales. Tenemos Facebook Subsonic-podcast y Twitter @SubsonicMP. Ahí nos encuentran. Ahí les colgamos dos canciones de Aretha Franklin porque falleció a los 76 años. Me parece que fue cáncer pancreático, si no me equivoco. Y pues nada, dejó un gran legado la mujer. Hacía ya pocas presentaciones, ya casi no sacaba música, pero vaya, su legado ahí está para que lo mantengamos vivo, ¿verdad? Claro, claro. Y pues nada, que no sé, esté en un lugar mejor, eso es lo único que pido. Uh-huh. Y pues Pues esa creo que es la única noticia grave que tuvimos en la semana. Digo, fue cumpleaños de Madonna, pero eso no es grave, creo. No. De hecho, es sorprendente. Ah. Ajá, cumplió 60, si no me equivoco. ¿60? ¿O 50? Creo que 50. No sé, güey. No. Mira, yo sé que ella es una mujer 50 de... 50 o 60, algo así. El chiste es que sigue pareciendo de 40, güey, y a mí eso me impresiona porque yo a mis 24 ya me siento de 50, entonces es como... Sí, sí, sí. Y cumple el mismo día que Elvis Presley. Eso es todavía más curioso. En fin. Bueno, no sé. ¿Tienes otra noticia por ahí? ¿O nos seguimos con las reseñas? Yo sugiero que nos vayamos con las reseñas, amigo. Muy bien. Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo? Pues te toca empezar a ti una y una. Va, perfecto. Lo prometido es deuda, amigo, y yo no puedo seguirme escondiendo de ustedes, así que les traje finalmente las reseñas de los nuevos sencillos de The 1975, de su próximo disco, una breve introducción a las relaciones en línea. Uh-huh. Y oh boy, qué buenas canciones, A ver, déjalo venir. Muy bien, pues estas dos canciones se llaman Love It If We Made It y Give Yourself a Try. Uh-huh. Love It If We Made It, perdón. Es una canción tremenda. A mí me encantó, la verdad es que quien vaya a ver a The 1975 en su próxima gira, porque obvio van a hacer gira para promocionar su nuevo material. Uh-huh. Dios, no sabes la envidia que les tengo a esas personas, porque esta canción es una bomba, en verdad es fantástica, está por todos lados, o sea, no hay forma, cuando la escuchas no hay forma de que te escapes o te distraigas de ella, o sea, es una canción bastante, bastante buena. Hay algo en la voz de este muchacho, perdón, todavía no investigo más a fondo. Pero la voz de este vocalista es hipnótica. Hay algo allí, quizá un poco de Dave Gahan, que es bastante sensual el tipo. Sí, sí, te lo compro. Y pues nada, tiene o sea, es muy chill, o sea, sí es una canción para que estés ahí totalmente relajado. Pero también es una canción, como ya les decía, tan poderosa, tan envolvente, que es genial. The 1975, como les digo, hace canciones muy, muy, muy espaciales. Uh-huh. ¿Se acuerdan cuando les explicábamos en Joy Division que había canciones espaciales? Bueno, pues esto pasa también aquí, pero es una espacialidad diferente, porque todo el panorama de sonidos, pues crea un universo, por así decirlo. Uh-huh. que te hace estar dentro de la canción. Sí, sí, sí. Tú conoces, y seguramente muchos de ustedes, esa sensación que tienes cuando vas en la calle con tus audífonos, escapando de toda tu horrible realidad, y empieza una canción y te sientes como dentro del video, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Sientes que tú eres, no sé, Kanye West o quien sea, ¿no? Entonces, yo creo que esto es más o menos el efecto que causa The 1975. Como ya te decía, la voz de este muchacho es muy parecida a la de Dave Gahan, pero también tienen mucho del sonido de Pet Shop Boys, mucha instrumentación de ese tipo. O sea, me hizo pensar en Always On My Mind o Go West y todas estas canciones súper potentes. Uh-huh. Y bueno, ahora hablando de la segunda canción, Give Yourself a Try, pues creo que el título es bastante obvio, pero esta canción es muy, muy, ¿cómo se dice? No sé, es como para levantarte el ánimo, ¿sabes? Uh-huh. Es como date una oportunidad. Y sí, y no solo es el título y no solo es la letra, sino también la composición tiene como un ritmo mucho más frecuente que te hace querer bailar y te hace querer sacarte los demonios del pecho, ¿no? Y pues no sé, a ratos me recordó sobre todo a cómo está estructurado líricamente a Linkin Park. Lo cual tampoco sería extraño, ¿verdad? Porque Linkin Park fue una gran influencia para muchísimos artistas, ¿no? Pero sobre todo a Linkin Park del último disco, ¿no? A Linkin Park de One More Light. Y pues... pues nada, eso es lo que tengo que decir de The 1975. Nada, creo que estos muchachos tienen futuro. Solo una anotación más que hacer. En muchos lugares, como Spotify, iTunes y no sé, en páginas como Last.fm y cosas así, van a encontrarlos catalogados como indie pop. Ustedes ya saben cuál es nuestra posición al respecto de este... de esta categoría. Precisamente les voy a hablar algo de eso, amigo, pero continúa, por favor. Pero es que, o sea, ponerle género indie a una canción de por sí ya es ridículo, porque no es un género, sino es un tipo de producción. Y pop todavía es peor, porque es que género pop es, o sea, todo lo que no quepa en otros géneros, como, no sé, punk, rap, no sé, metal, todo lo que no quepa allí va a parar al cajón de pop, porque es popular. O sea, una canción en cuanto toca las listas de popularidad se vuelve pop, y pues eso me parece, o sea, tiene sentido, pero no sé, tengo problemas con esa categorización, en fin. Sí. Yo lo consideraría más como synthwave o algo parecido, con unos toques de disco o algo así. Sí. Pero les digo, esta banda tiene futuro, vayan a checarla. En cuanto vuelvan a pisar tierras mexicanas, les haremos saber para que vayan a darse un rol por allá. Y también les haremos saber cuando ya esté disponible su nuevo larga duración, que es su guía para las relaciones modernas. Para el Tinder. Y pues ya, exacto, para el Tinder. No, pues, ¿qué opinas, muchacho? Fíjate que a mí me llama mucho la atención que menciones esto del género y lo espaciales que son. Porque en estas semanas en que no grabamos, no es reclamo, güey. Me puse a escuchar esta canción que nos recomendaste en el podcast pasado, que se llama algo así como I Like It When You're Asleep. Ajá. Y escuché una versión en vivo de la rola, y la verdad es que en vivo se hace aún más espacial, primero por el sonido que estos güeyes tienen y por la ambientación, perdón, que le ponen, porque sí es un ritmo más o menos de Depeche Boys, Depeche Mode y voz de David Gahan, pero creo que la ambientación es un poco al estilo de Rooksop. Ajá. Okay. O sea, lucecitas, a madres de lucecitas puestas, de manera que formen figuras y patrones geométricos ahí medio mamucos, por decirlo de alguna manera. Pero creo que eso ayuda como a aumentar la espacialidad que de por sí ya tienen en el ritmo. Y sí, la neta es que sí tienen futuro. Yo no he escuchado mucho de ellos, no me han llamado la atención, pero con las reseñas que nos estás haciendo, yo creo que le voy a entrar más, porque la verdad es que sí. Sí, rifan. No, y bueno, pensando que a ti te gustan bandas como Depeche Mode, como Churches, como Rooksop, yo creo que sí son muy de tu área, pues. Sí. Qué chido. ¿Algo más que tengas que agregar de estos vatos, Emi? De estos vatos, no, pues los voy a seguir escuchando y les seguiré diciendo qué he encontrado. Vale. Fíjate, ahorita hablando de indies y géneros y la mamada, hace muchos años me recomendaron una banda ahí que se llama The Mummies. ¿Tú alguna vez has escuchado a The Mummies? The Mummies, no me suena. Pues mira, ese es el primer argumento para decir que esta pinche banda sí es independiente. Ok. Si es indie, ahorita les voy a decir por qué. Para empezar, su productora se llama algo así como Sympathy for the Record Industry. O sea, no es Universal. ¡Ah, qué padre! Ajá. O sea, es una disquera muy underground. Esta banda de Mummies se formó en California en el 88. O sea, un tiempo en el que el punk ya andaba como que desapareciendo y convirtiéndose en grunge. Y es una banda que no se ocupa únicamente de un género. Pueden ir desde el jazz hasta el punk, hasta el surf, hasta como se te antoje. A mí se me hace un poco peculiar cómo tocan estos vatos, porque tienen una calidad de sonido culerísima. En serio, como la calidad de los primeros discos de Burzum. O sea, tienen distorsión, voces desafinadas, instrumentos viejos y demás. Pero eso, bueno, a mí que me gusta un poco esa culereza en la música, a mí se me hace interesante. Lo-fi. Sí es lo-fi, pero no al estilo de Homeshake. Ajá. Ok. O sea, es otro pedo. O sea, se escucha más culero de Homeshake, porque Homeshake se ve que tiene producción. Y estos güeyes tienen una producción, pero de la verga, como su sonido. O sea, es lo-fi, pero no a propósito, sino más bien porque de verdad es baja fidelidad. ¿En serio? Sí. A mí se me hace como interesante esto que les voy a decir, sus presentaciones en vivo. Porque ahí se puede ver que literalmente son un pinche desmadre, porque se agarran a putazos con los instrumentos, se los avientan entre ellos y sobre la marcha los están arreglando. Ajá. O sea, eso habla de una producción muy muy pobre, y no es que lo pobre sea malo, sino que en serio está de la verga su producción. Para que se den cuenta de esto, vean un video de ellos que se llama The Fly, la mosca. Y ahí también van a notar que estos güeyes, además de que se llaman The Mummies, se disfrazan de momias. Ajá. O sea, como que se toman todo muy en serio. Y en ese video pueden ver cómo el tecladista está como súper entrado dándole putazos al teclado y tocando. Y en eso como que se le desmadra el teclado. Y los demás güeyes de la banda siguen tocando y este güey lo empieza a arreglar así, cabrón. O sea, órale. Es algo como muy do it yourself. Estos güeyes sí son punks a más no poder. Sí, bien cabrones. Ajá. El disco que les quiero recomendar de estos güeyes y del que más o menos les vengo a hacer una reseña es The Mummies Play Their Own Records. Las momias tocan sus propias rolas, sus propios records. Qué chido. Como les decía, es un disco que combina estos, principalmente esos tres ritmos que ya les dije, que es punk, jazz y surf, y que da cuenta de todo lo que acabo de decir. Está hecho en vivo y se escucha toda la culerez que les digo. Las que más me gustaron de todo este disco fueron The Fly, la del video que les acabo de mencionar, y otra rola que se llama algo así como The House on the Hill o The Mountain, algo así. The House on the Mountain, no me acuerdo muy bien, se las vamos a publicar ahí. A mí me llamó mucho la atención porque, a pesar de que es lo más culero que se puedan encontrar en la vida, me recordó mucho al ritmo que tenía en algunos años por ahí Ray Charles. Yeah. Entonces es algo ahí medio, medio interesante. Son alrededor como de 14 canciones. Por ahí si les interesa, pues vayan. En serio, no es como una banda muy innovadora porque, o sea, en cuestión de ritmos, ajá. Porque el ritmo, el sonido, la composición, como le quieran llamar, a mí me recuerda mucho a los primeros trabajos de los Misfits, ajá, sobre todo en estos dos discos que se llaman Walk Among Us y Static Age. La diferencia con los Misfits es que estos güeyes se disfrazan de monstruos y, o sea, tienen una producción culerísima. Yo les aseguro que este disco que les estoy recomendando, y creo que de ahí es de donde sale el video de The Fly, lo han de haber grabado en una pinche bodega culera ahí de California, de Chino, California. Saludos a California. yo les aseguro que lo han de haber grabado en una bodega así culerísima, con el presupuesto más bajo que se les puede ocurrir en sonido y todo eso. Y pues nada, vayan a escucharlos, vayan a toparlos. A mí se me hace como una banda ahí más o menos interesante. Y precisamente aquí es donde se puede ver que el indie no es un género, sino un medio de producción. Ajá. Sí. Es un medio de producción porque estos güeyes, al no estar apadrinados por una disquera como puede ser Universal, Sony, EMI o todas esas que son súper grandes y que apadrinan a Justin Bieber, pues tienen medios muy limitados y esa limitación los lleva a hacer estas cosas culeras, pero que a su vez, o sea, a su vez en esa misma culerez lleva a, o los lleva a destacar sobre otras bandas. Ajá. Y pues ahí Claro. está. ¿Qué quieres opinar algo, Emi? Tengo una pregunta. ¿Ellos son recientes o de qué época son o qué onda? Pues se formaron en el 88. En el 88, cool. Sí. Órale. Ah, pues sí está. Me parece muy interesante. Yo creo que yo también voy a ir a darle una escuchada a The Mummies. Me parece padre. Y fíjense cómo sin querer. En verdad, es que ustedes han de pensar que nosotros tenemos ahí todo bien planeado ahí, con un pizarrón de corchos con hilitos, ¿no? Pero no, no, no, no. La verdad es que tenemos cada quien nuestros temas y de alguna forma se van hilando uno con otro. Sí. Y es interesante porque estamos hablando ahora de la música indie. Y me parece interesante porque mira. ¿Ves que hace unas semanas, hace como un mes más o menos, fue la Comic Con en San Diego, California? Ok, bueno, todo mundo sabe ciertas cosas de la Comic Con, ¿no? Como que se hacen los grandes anuncios de películas, se estrenan los trailers de esas grandes películas, se hacen anuncios sobre series de televisión, se venden exclusivas, todo, ¿no? Sí. Lo que no es muy sabido, y esto es porque pues, no es algo a lo que se le dé mucha difusión, es que es un semillero para artistas independientes, ¿no? Para creadores independientes. Entonces, tienes ahí, por ejemplo, hay sesiones de como esas sesiones de que hacían en los cines, de que te ponían seis películas seguidas y ya tú sabías si te quedabas, ¿no? Y así hay sesiones en la Comic Con, pero no son películas, sino que son cortos animados de productoras independientes, ¿no? Y es como la forma moderna, digamos, o bueno, no tan moderna porque así se hacía también antes, en las que los creadores van a mostrar su trabajo y ya si las personas que fueron a ver esos cortos dicen, ah, pues me lateo, voy a ir a ver qué pedo. O voy a pedir que pasen esto en la televisión, o que pasen esto en Netflix, o lo que sea, y pues ya les dan un lugar, ¿no? No sé, me parece interesante y yo creo que es algo que también en la música se hacía y debería de hacerse más seguido. Digo, en la actualidad, la forma en la que podemos apoyar a esos artistas es a través de SoundCloud y de Spotify. El problema con Spotify es que, y eso nos lo hizo saber Cato en alguna ocasión. Saludos a Cato. Saludos. Que pues Spotify realmente tiene sus algoritmos, ¿no? Y si tú eres independiente, a lo mejor no te da tanto tanta exposición como se la daría a los artistas de las grandes disqueras, ¿no? Si tú vas a indie, pues ok, sí va a haber música indie, pero no te van a poner a Kato, no te van a poner a The Mummies, te van a poner a Longshot y a no sé, A a Mac bandas DeMarco. que Mac DeMarco, ándale. Bandas que, o sea, sí son independientes, pero ya tienen muchísimo espacio. O sea, te ponen a 21 Pilots, ¿me explico? Sí. Entonces, pues no sé, creo que esa es una forma de, pues no sé, de mermar mucho la ¿cómo se llama? La exposición que podrían tener los artistas independientes, ¿no? Porque hay muchos allá afuera que tienen muchísimo potencial, pero por la industria no los deja brillar lo suficiente, ¿no? Y pues nada, nada, me pareció interesante. Sí. Y más aún porque hoy traigo una semblanza de un artista independiente también, curiosamente. Tú sabes que existen grandes productores en el hip hop. O sea, Simón, Simón. está, no sé, está J. Dilla, está Dr. Dre, Soundwave, Kanye también es productor, ¿no? Uh-huh. Hay un productor que él casi, bueno, o sea, sí es productor, pero es más MC, ¿no? Y se destaca muchísimo más como MC, uh-huh. Que es MF Doom. Uh-huh. MF Doom, también conocido como Daniel Dumil. Este muchacho de... ¿Cuántos años? Espera, tiene... Este muchacho de 47 años. Uh-huh. Él nació en Inglaterra. Uh-huh. Se crió en Estados Unidos y pues, no sé, se dedica a grabar hip hop. Probablemente lo conocen. Sí, yo estoy casi seguro de que sí lo conocen. Porque el sujeto, uh-huh, ha colaborado con pinche mil personas. Además de que pues se ha mantenido independiente, él no ha firmado con ninguna disquera grande y así se ha mantenido. Por ejemplo, él tiene una colaboración con Damon Albarn en el disco de Demon Days, uh-huh, de Gorillaz. Él canta en la canción que se llama November Has Come. Uh-huh. Y pues nada, les decía, también es productor. Ahora radica en Nueva York, en Long Island. Uh-huh. Y pues lo que es notorio de MF Doom es, aparte de su habilidad vocal y de producción, pues es su alter ego, su personaje de un supervillano. Porque ¿tú por qué crees que se llama Doom, amigo? ¿Doom por Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos? Exactamente. No, de ya, hecho, ya. En la portada de uno de sus primeros discos, que fue Operation Doomsday, ajá, tomó un cuadro de un cuadro de una escena de la caricatura de los Cuatro Fantásticos y ya la modificó. De hecho, la MF de su nombre es Metal Face. Yo siempre creí que era Motherfucker, pero no, resulta que es Metal Face. ¿Verdad? Ya. Sí, esa es como una de lo más notorio, una, uh-huh, de las cosas más notables, ¿no? Otra cosa es su habilidad lírica, uh-huh, tiene una habilidad única porque el sujeto tiene un repertorio vocal impresionante y te saca palabras que no ves venir. O sea, por ejemplo, tiene esta canción que se llama Deep Fried Friends, uh-huh, Amigos Fritos, uh-huh, que viene en su disco Food, en donde todas las canciones, todas tienen que ver con comida, porque, uh-huh, a su sujeto le encanta comer, entonces sabe de comida y usa puros términos que tienen que ver con eso, uh-huh, pues eso es como, no sé, ahí te das cuenta de que en verdad es muy amplio su repertorio vocal. Pero MF Doom no es su nombre único, digamos, o sea, sí es MF Doom todo el tiempo, pero ha cambiado de nombre dependiendo de los proyectos en los que se ve envuelto. Por ejemplo, su disco más conocido y más aclamado de todos es Mad Villain, uh-huh, que es la colaboración que hizo con Madlib, otro productor y DJ. Y aquí no, y aquí su nombre es Mad Villain, no es MF Doom. Uh-huh. Por ejemplo, cuando colaboró con Danger Mouse, su nombre pasó a ser Danger Doom. O cuando colaboró con Ghostface Killah, se convirtió en Doomstarks. Uh-huh. O cuando colaboró con Neiro Yarel, se convirtió en JJ Doom. Y más recientemente se ha convertido en Neruvian Doom, colaborando con Bishop Neru. Y Sarface meets Metalface con Sarface. Uh-huh. Y pues, como les decía, él es de esta escuela de productores independientes súper cabrones como Jay Dilla. Uh-huh. De hecho, creo que me parece, y estoy casi seguro como en un 99%, que MF Doom le debe un chingo de respeto a Jay Dilla, pero así un chingo. Uh-huh. Pues nada, líricamente, no, como les decía, no tiene absolutamente nada que ver con otros raperos. Él tiene un sentido del humor bastante, bastante negro. Uh-huh. Y tiene, no sé cómo explicártelo, es como, es muy anecdótico, uh-huh, ajá, y no sé, ¿cómo te digo? Cuando lo invitan a una canción, uh-huh, Él se roba la canción. O sea, lo podría invitar. Eso es algo que yo pagaría por ver realmente. Pero imagínate que colabora con Kendrick Lamar y le roba la escena a Kendrick Lamar. Ya. Y de eso es algo. Pues, o sea, lo ponen junto a grandes raperos y él se roba la canción. Y pues te digo, usa muchos términos coloquiales también. Usa muchos, no sé, juegos de palabras, puns, como les llamaríamos. ¿Qué más? Usa patrones silábicos únicos también, ¿no? Y pues su primer disco da indicios de esta habilidad y de este carácter de villano que quiere, del cual se quiere adueñar, ¿no? Su primer disco, como les decía, Operation Doomsday, es el en el que se escucha menos villanesco, menos malvado, pero sí tiene una entrega de versos impresionante. Les voy a recomendar de ese disco dos canciones, una es Rhymes Like Dimes y otra es Gas Rolls. El sujeto también tiene una instrumentación muy cabrona porque usa mucho jazz y ustedes saben que la combinación de rap jazz es una combinación ganadora. También tiene este disco junto a Mr. Fantastic, en el cual también cambia de nombre, como les decía. Aquí se hace llamar King Ghidorah, como el villano de Godzilla. Y aquí usa muchos samples precisamente de películas de Godzilla. Ya me llamó la atención. Y está impresionante. ¿Ves lo que decíamos el otro día sobre Misfits, no? Que ellos usan muchos referencias a películas de terror de serie B. Pues él es algo más o menos parecido, pero sobre todo usa villanos. De serie B. Ajá. Entonces, bueno, aquí usa samples de películas de Godzilla y tiene canciones muy cabronas como Antimatter. Esa es una gran, gran rola. Y a su vez, hago una pequeña pausa. Daniel Dumille tiene un alter ego que es MF Doom. Y MF Doom tiene un alter ego que se llama Victor Vong. Digamos que Victor Vong sería el hombre detrás de la máscara de Doom, pero que no es Daniel Dumille, ¿me explico? Ok, entonces, Victor Vong es, así se llama también el disco en el cual hace como un ladito por un momento la máscara de Doom, y entonces desciende más como villano, o sea, y es como que le agrega muchísimo a su personaje y se vuelve muchísimo más oscuro. Y un ejemplo de esto es la canción Lick Upon. Tiene. Es que además el tipo tiene una voz profunda. Entonces, si combinas la maldad de la. Que crea la atmósfera de sus instrumentales. El poder vocal que tiene. La cadencia que tiene para rimar. Y su voz, pues es una combinación increíble. Ok. Y por supuesto, como ya les decía, el clásico Mad Villainy. Aquí vienen cosas como Accordion, que también es una rola bastante, bastante buena. Y el que ya les decía de Doom, en el cual todas las canciones giran en torno a la comida. Y Deep Fried Friends, que es esta canción que les decía, en donde toca temas como la amistad que tiene con sus amigos reales, ¿no? Y pues nada, sus discos más recientes son los que ya les decía, el de JJ Doom y el Nerubian Doom, si no me equivoco. Y pues nada, vayan a escucharlo. Creo que MF Doom es uno de esos raperos a los cuales no tenemos que perderle la pista. Porque vaya, sí, vivimos en un mundo de Kendricks y J. Cole's y Joey Badass y todo esto. Pero no hay que perder de vista a sujetos como MF Doom, porque él siempre está haciendo cosas muy, muy chingonas. Y pues nada, eso es todo lo que tengo que decirles. ¿Tú qué opinas respecto de este señor? Pues mira, yo la verdad es que nunca lo he escuchado, pero ahora ya lo voy a escuchar. Me llama mucho la atención porque el otro día estaba leyendo una revista que se llama XXL, extra extra grande para la banda, Y esta revista se ocupa de dar noticias, notas, todo lo que a ustedes se les ocurra sobre el hip hop. Y estaba viendo que, como todas las revistas de alto calibre, pues tienen como una sección de tecnología, ¿no? Y cosas así. Y en esa misma sección de tecnología venía como las opiniones que ciertos raperos, entre ellos Snoop Dogg, tenían acerca de las consolas de ese tiempo, que era 2007, y pues, las consolas eran Wii, Xbox 360 y PlayStation 3, ¿no? A mí me llama mucho la atención que este mundo del hip hop tiende a ser muy, muy friki y muy geek, ajá. Y lo podemos ver con MF Doom que hace esto con las películas de Godzilla. Para mí es como, güey, qué atinado está eso. Bueno, a mí que me gustan todas esas pendejadas, a mí se me hace muy chido y me hace mucha ilusión. Y también me llama mucho la atención que los raperos tiendan a meter estas cosas tan ñoñas y tan frikis que les gustan en sus producciones musicales. A mí se me hace muy, como les digo, muy interesante y muy respetable también. Sí, de hecho, olvidé decirles que no solo en el de Operation Doomsday toma la imagen de la caricatura de los Cuatro Fantásticos, también toma pedazos de la caricatura como samples y los mete en sus canciones. Eso también es como, y como dices, es súper friki y es fantástico, ¿no? Que los raperos sean tan frikis, la verdad. Sí. Sí. Pues ya ves a Wu-Tang Clan que en el primer disco, en el Enter the Wu-Tang, cuando los están entrevistando, dice: imagínate que nos formamos como Voltron y Digiza es la cabeza. A huevo. Qué buena onda. Sí. Sí, qué chido. Pero en fin, ese es MF Doom. Denle una escuchadilla por ahí. Vale. Ya andaremos por ahí. Ahora vamos a cambiar un poco el panorama. Perdón, Emiliano. No, está bien. Sí nos vamos a ir un Date. poco a algo más comercial, pero pues creo que tiene su chiste. Porque han de saber que este 11 de agosto, si no me equivoco, fue el cumpleaños de Gustavo Cerati. Ajá. Y coincide con que últimamente yo he estado como teniendo cierta obsesión con, me parece, su segundo disco que se llama Nada Personal. Todos ubican esta canción de Nada Personal y si no la ubican, ¿quién los dañó tanto? Ahora, como sabemos, Soda Stereo es una banda fundada en Latinoamérica, específicamente en Argentina, en 1982 por Cerati, Héctor Bosio y no sé cómo se pronuncia el apellido de este señor, pero vamos a suponer que es Carlos Fisichia, ¿vale? Ahora, ya hemos hablado mucho, o más bien un tanto, de los ritmos de los 80 aquí, así que por la época y por todo lo que ya hemos visto de Soda Stereo, podemos inferir que Nada Personal está muy muy influenciado por el espíritu y los ritmos de la época. Y con esto quiero llegar a lo siguiente. Nada Personal es un disco al más puro estilo del post-punk. Ajá. Hay una clara influencia de New Order y de New Division. Joy Division, perdón. Más de los trabajos de New Order, de los primeros trabajos de New Order, que son el Movement y el Age of Consent. Creo que esto se puede ver sobre todo en el uso de las guitarras y los sintetizadores y también en los bajos. A mí los bajos me recordaron mucho a esta rola que se llama Leave Me Alone. No sé por qué, pero me la recordaron un chingo. Y también se ve un poquito ahí del Dark Wave de Depeche Mode. Si recordarán en el especial que hicimos de Depeche Mode, como que comentamos ahí que estos güeyes como que tenían las mañas de dar putazos con latas y con láminas en sus rolas. Pues aquí en algunas canciones de Nada Personal pasa lo mismo, se escuchan putazos de latas. Ajá. Y obviamente le dan su toque latino ahí con unos ritmillos ahí medio tropicosos. Ajá. Sobre todo con estos sonidos de trompetitas. Les voy a llamar trompetitas porque yo de instrumentos de viento no sé ni madres, perdónenme, perdón los hijos del corno francés. La voz es algo que sí tengo que aclarar, sí resalta porque sí es algo muy muy característico de Cerati, no se parece a la voz de New Order ni a la de David Gahan, ajá. No. Eso sí es muy muy característico de este señor. La temática del disco va sobre todo lo que ya le hemos hablado aquí de Depeche Mode y de New Order: amor, seducción, dolor y abandono. No es algo muy distinto a lo que hacían estos güeyes, pero creo que lo que es muy rescatable es que Cerati es muy, muy metafórico en estos aspectos. Ajá. Usa muchas imágenes para describir todo lo que está sintiendo. Cuando pasa el temblor es otra rola que ya todos conocemos, pero quiero que tomen esta rola como ejemplo de esto que les estoy diciendo, porque este güey describe una ciudad que se está viniendo abajo, pero la ciudad es una metáfora de lo que este güey está sintiendo, ajá, de cómo sí, le están partiendo el cora y se está viniendo abajo cual una ciudad que acaba de padecer un temblor, ajá. Ajá. Sí, sí, con eso no se juega, chamacos. Me voy a tomar un atrevimiento. Yo sé que varios me van a colgar por esto, pero ya me acostumbré. Okay. Y voy a decir que Soda Stereo fue algo así como el New Order latino, y que Cerati es un genio del tipo de Martin Gore, y háganle como quieran. No digo esto sin fundamento, es que, o sea, hay que ver las líricas de Soda Stereo para darse cuenta de que este señor tenía un talento grandísimo, tanto musical como literario, porque esto que hace de las metáforas y algunos juegos de palabras que se avienta por ahí en las rolas son recursos meramente literarios, y que bien los pudo haber heredado de toda la tradición latinoamericana, que no es poca. Ajá. Recuerden que de Argentina viene Borges, el gran Borges, y ¿cómo se llama? El de Rayuela, Cortázar, ¿no? Ajá, que el mejor Cortázar es un mal Borges, yo no lo dije. Entonces yo quiero pensar que Cerati tenía gran influencia de estos vatos. Las tres rolas que les voy a recomendar van a ser nada personal, cuando pase el temblor, para que vean todo este pedo, pero escuchen todo el disco, porque todo el disco es buenísimo, o sea, es post-punk latino a más no poder. Y la última rola que les voy a recomendar es una que se llama Estoy a su lado, de azul, o sea, del color azul, pero no se dejen llevar por el título, porque aquí es donde hace el juego de palabras. Ajá. Estoy a su lado por lo que estoy sintiendo, pero también estoy a su lado porque estoy al lado de ella. Ajá. Ok. Yo supongo que tiene que ver con el Blue Monday, no sé. Ah, New Order también tiene una que se llama Blue Monday. Bueno, ahí considérenlo. Escuchen todo el disco y cuando hablemos de Cerati, con mucho respeto, por favor. Sí, sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Ah, es que Cerati sí era un músico tremendo. Uh-huh. Y creo que aquí podemos hablar de dos influencias, una anterior y otra posterior, ¿no? Uh-huh. Yo en alguna vez, alguna vez, y lo repito muy seguido, y me van a seguir escuchando decirlo mientras escuchen Subsonic, por favor háganlo y denos like. Que cuando un artista coverea a otro que le antecedió, uh-huh, quiere decir que este artista influyó al que está cobereando. Uh-huh. Y al contrario, cuando esa banda coberea a alguien de su época o a alguien que le sucede, que le sucedió, uh-huh, quiere decir que le está diciendo: vas por buen camino, me gusta lo que haces y me hubiera gustado escribir eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí voy a hablar de dos influencias. Una, de los Beatles. Uh-huh. Soda Stereo sí tiene mucha influencia de Depeche Mode y New Order y todos estos, pero también, uh-huh, tiene mucha influencia de los Beatles. Uh-huh. Y Cerati hizo muchos covers a los Beatles en su vida. Uh-huh. Y es que sobre todo agarró este espíritu experimentador que tenían los Beatles. Uh-huh. De agarrar instrumentos y a ver qué pasa si lo acerco mucho a la bocina. Ah, nomás, escucha bien ver, ¿sabes? Y entonces, qué pasa si le aprieto acá. No manches, Ahí se escucha, se volteó el audio, qué pedo, y entonces ya lo dejan así porque les latió como se escucha. Uh-huh. Y eso hace, eso hacía su de estéreo también. Por otro lado, decías de la voz de Cerati, y sí, Cerati tenía una voz increíble, uh-huh. una voz que no se le ve igualar jamás. Nunca. Nadie la va a igualar nunca, por más que León Larregui se esfuerce. Perdón, es que... O sea, no, sí, yo hago que, muchísimo. Porque la única canción buena que tiene ese güey es la de Soñé, pero continúa, amigo. No, no, no, lo que pasa es que es obvio que Zoé tiene esta influencia de Soda Stereo. Ajá. Uh-huh. Y no está mal, pero pues tampoco, o sea, se parecen a los vatos que tienen su banda de covers y cuando tocan una de Enrique Bunbury, a huevo quieren cantar como Enrique Bunbury, uh-huh. o a huevo quieren cantar como Rubén Albarrán y a huevo quieren cantar como Gustavo Cerati, pues no. Uh-huh. No, pues entonces, ¿cuándo? No, pues no. Pero sí, entonces es interesante porque también está esa... este unplug de Soda Stereo, uh-huh. que de hecho lo escuché la semana pasada a cuento justamente de su cumpleaños, uh-huh. y me di cuenta de que, bueno, en ese unplug está invitada la vocalista de Aterciopelados, cantan uh-huh. juntos en la Ciudad de la Furia, es una gran versión, uh-huh. es muy sensual, y hace algún otro cover, ¿no? Sabes que esta es como la... son dos cosas que siempre tienen en un unplug, invitados y covers, uh-huh. ¿no? Entonces no recuerdo de quién es el cover, pero es de una canción contemporánea, o sea, ni siquiera es una canción que digas, ah, pues era de los 60s, no, era de 80s, 90s, algo así, uh-huh. y también me pareció eso interesante, pero sí, la onda es que, sí, Cerati, mucho respeto cuando hablemos de él, uh-huh. sí, estoy de acuerdo. Fíjate qué bueno que ahorita que mencionas covers, influencias y todo, porque el año pasado, justamente León Larregui, Mon Laferte o Mon Laferte, como le quieran decir, y otro cabrón intentaron hacer un cover de música ligera, y pues la neta no les salió, o sea, no es como por tirarles mierda, pero sí estaba un poquito por la verga su cover, y justo por esos días como que salió un video ahí en YouTube, de Coldplay en Argentina haciendo un cover de música ligera y curiosamente a Coldplay sí le salió. Sí. No sé si Soda Stereo haya influido en Coldplay, pero pues yo creo que estos güeyes como están en Argentina y pues, quisieron entrar como más en conexión con sus fans, hicieron el cover de Soda Stereo, ¿no? Y les quedó chido en mi opinión. A pesar de que el español del vocalista no sea el mejor, pues a mí me gustó y está chido. No, y es que además, al menos Chris Martin sí tiene como un interés muy, muy profundo por la cultura latinoamericana. O sea, por ejemplo, ha sacado muchas cosas exclusivas para los fans de Latinoamérica. O por ejemplo el disco de Viva la Vida se llama así por la pintura de Frida Kahlo, uh-huh. o cosas así, entonces sí, a mí no me extraña tanto y sí creería que hay una influencia de Soda Stereo en Coldplay, uh-huh. pero sí, muy bien, ah, huevo. Muy bien, pues hay que escuchar a Soda Stereo más Simón. Seguido. Ah. Pues bueno, a ver, yo tengo una reseñita hablando de cosas comerciales y de cosas así. Uh-huh. es más bien un adelanto, ¿no? Hoy no es una media reseña porque no los voy a reseñar, uh-huh. solo les voy a decir un par de cosas que he encontrado en el nuevo disco de Travis Scott, uh-huh. también conocido como el noviecito de Kylie Jenner. Uh-huh. Ajá. Sacó un nuevo disco hace algunas semanas que se llama Astroworld. Uh-huh. Astroworld es un nombre que lo sacó de una vieja atracción del Six Flags. O sea, en Six Flags estaba esta atracción que se llamaba Astroworld, que está, hazte cuenta que es como una montaña rusa, uh-huh. pero que en la entrada estaba la cara gigante de un mono y entrabas por su boca, ¿no? Entonces, ese es el Astroworld. Y entonces lo cerraron a algunos meses atrás, como un año más o menos. Anunciaron que esa atracción se iba a cerrar y todo el mundo bien triste. Y Travis Scott, de hecho, se mostró abiertamente triste por la situación, porque al parecer le gustaba mucho este juego, o no sé. Entonces dijo, no, pues ya estuvo, nada más por eso mi siguiente disco se va a llamar Astroworld, y pues lo cumplió. Entonces empezaron a aparecer la cabeza gigante de Travis Scott emulando la entrada de la atracción de Six Flags por varios puntos de California, creo, algo así, o en Florida, no me acuerdo. Pero empezaron así a aparecer hace unos meses, ¿no? A principios del año, creo. Y pues ya empezaron a salir sencillos, ¿no? Salió su primer sencillo fue Sicko Mode, y que sí está, el título es bastante, bastante correcto, bastante adecuado. Sicko Mode quiere decir algo así como modo enfermo, ¿no? Entonces, y pues sí, la canción se va en hablar sobre las habilidades líricas que tiene, y pues la verdad es que sí las tiene. Entonces, es que fíjate que, bueno, o al menos a mí me pasa, que escucho a Travis Scott y, o sea, sí es muy reconocible su voz, porque tiene un autotune bastante, bastante específico. Y si lo escucho en Big Shot, o lo escucho en, no sé, en alguna canción de 2 Chainz, sé que ese es Travis Scott. Pero sí tiene, o sea, si haces a un ladito su autotune un momento, como que sí logras ver que tiene una cadencia muy chida. Y pues nada, esa es una, ¿no? Y otra, que es de hecho con la que abre el disco, se llama Stargazing. Y aquí es bien chistoso, porque justamente hay una parte de la canción en la que tiene el autotune, y hay otra en la que no lo tiene. Y ya es como meta referencial su canción, porque habla sobre estas dos facciones de su persona. Y las dos las representa, cuando tiene el autotune y cuando no lo tiene. Es algo así como cuando está drogado y cuando no lo está, o algo así. Entonces, va bien el disco. Es un disco que promete. Pues nada, tiene una composición muy de trap, más o menos. No estoy seguro si tiene colaboraciones, creo que sí, pero no así con grandes nombres, más bien raperos independientes. Sin embargo, no deja de ser un disco al que hay que ponerle el ojo, porque sí está, se ve interesante. La portada, de hecho, es esta cabeza gigante de Travis Scott, y de hecho es un parque de diversiones la portada. Y pues ya. Fíjate, amigo, ahorita que lo mencionas, deja hablo mi biblioteca musical. A ver. Porque estoy casi seguro que en el último disco de Malone, el Beer Bongs and Bentleys, tiene una colaboración ahí con Travis Scott. No, lo estaba confundiendo con 21 Savage, perdónenme la vida. Pero mira, lo voy a escuchar por esto que dices de la cadencia. La verdad, nunca he escuchado a este vato. No me había llamado la atención, porque llegó un momento en el que dije, güey, ¿para qué escucho traps y todos los pinches traperos se parecen a Malone, a 21 Savage, a pinche Lil Pump que me caga la madre? Como que no me van a ofrecer nada nuevo, pero gracias a estos aspectos que acabas de resaltar de su nuevo disco, pues le voy a dar una vuelta a ver qué sale, ¿va? Sí, vale, muy bien. ¿Qué te parece si vamos a mi reseña larga de hoy? A ver, ¿qué nos traes en tu reseña larga, amigo? Fíjate, amigo, sí está muy larga, pero perdóneme, pero lo amerita. Hoy les traigo Solaustan Manifestan de Burzum. Un muy buen disco de Dark Wave. Quizá es uno de mis discos favoritos, quizá está en mi top 50, más o menos. Pues el mío estaría un poquito más arriba. Porque me mama. Y bueno, vamos a empezar ya para A ver, pa darle, ¿no? pues Empecemos sí. con algo de contexto. Sol Austin, Mani Vestan es el tercer disco de música electrónica de Burzum. Recordemos que Burzum es una banda de un solo hombre formada exclusivamente por este vato que se llama Bark Vikernes. Curiosamente, él es también un músico independiente porque este güey sí tiene un estudio chido, pero su estudio está en su casa. Él vive en una zona ahí medio aislada del mundo en Francia. Vean la historia de este cabrón, van a entender muchas cosas de este disco también, que no se las puedo decir porque nos llevaría todo el programa. Ajá. Okay. El disco está compuesto enteramente por Bark, poco después de haber salido de prisión. Primer punto que deben tomar en cuenta. Este güey estuvo encerrado en prisión porque mató a su mejor amigo. Yo no te voy a matar, güey, no te apures. Cuando estuvo en prisión se hizo. Creo, sí, se hizo nazi el güey. Y cuando salió de prisión dejó de ser nazi y ahora trae una especie de nacionalismo ahí medio extraño. Ajá. Okay. El disco, sí, como dice Emiliano, lo podemos dejar en el Dark Wave, Dark Ambient. Se compone de 11 canciones. Ahora hay que empezar por el hecho de que al ser un disco salido de la mente de Bark, como les digo, está claramente influenciado por la mitología nórdica y algunos motivos europeos que no son necesariamente nórdicos. Ahorita se los menciono. Han de saber que desde ese año Bark anda como con una onda de defender la identidad europea, sobre todo la identidad de Europa del Norte, entiéndase Noruega, Suecia y Dinamarca, que es la península escandinava, que es de donde él procede. Dicho esto, debo mencionar que al ser un disco de Dark Ambient no tiene líricas, ajá, en su totalidad es pura, pura, pura música de sintetizador, una que otra guitarrilla por ahí, teclado, tamborcito, y puede que algún coro ahí medio gregoriano, pero nada más. ¿Hasta aquí tienes algo que decir, Emi? Sí, bueno, ahorita que mencionabas lo de su especie de nacionalismo, de su especie de eurocentrismo, más bien. Sí, yo he visto algunos videos en donde esto pasa. De hecho, Pedro me los ha pasado. Sí. Y sí, es bien interesante porque el sujeto tiene como esta idea de que, pues de que todos tenemos ciertas razas porque es como esta, ¿cómo te diré? Se parece un poco a la religión de este Charles Manson, el ATWA, que pues básicamente alaban a la naturaleza y todo cuanto está en el mundo se debe a la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, las razas existen porque ay, ¿cómo? Espera, ya lo tenía y se me fue. O sea, las razas existen porque nacieron en cierto ecosistema, por llamarlo de alguna forma. Entonces, él como que se mueve más o menos por ese tipo de ideología. Y se Sí. puede ver mucho en las canciones que llegan a tener, bueno, en las piezas que llegan a tener letra de Burzum. Y las que no, pues nada más es la pura música y ya, pero. Sí, pero ahorita vamos a empezar con eso para que veamos que sí tiene un poquito de intencionalidad ahí. Ah. Digo, si ustedes quieren ver acá como la opinión de este güey, en primera no se los recomiendo porque como millennials, ¿verdad? Somos una generación que tiende a ofenderse con cualquier cosa y a ponerse a la defensiva muy muy rápido. Y yo estoy casi seguro que las opiniones de este güey no les van a gustar porque van a caer directamente contra su imaginario. Ajá. Aclaramos, Subsonic no es racista, Subsonic es incluyente, pero nos gusta la música de este güey. En segunda, el canal de este güey en YouTube se llama algo así como Thulean Perspective, por si lo quieren ir a checar bajo su propio riesgo, ¿eh? Nosotros no los estamos obligando a nada. Muy bien. Ahora, debido a esto de que el músico, el disco es enteramente música, creo que Además de oírlo, para topar todo ese ambient y topar ciertas cosas que les voy a decir ahorita, debemos interpretar todo lo que lo compone. Ajá. Y para empezar, como les dije, el disco se llama Solaustan Manifestan. Estoy investigando un poquito ahí la traducción de esto a nuestra lengua cristiana. Es algo así como este del sol o este de la luna. El vocablo original, según este güey, está hecho como en nórdico antiguo. Revisen por ahí sus etimologías de alemán, de inglés y de noruego para que vean más o menos por dónde va este pedo. Y creo que esto tiene un significado muy muy profundo. Ajá. Ahora, lo que debemos ver primero es que sol y mani son los vocablos antiguos con los que los nórdicos se referían a un sol y a una luna ancestrales. Ajá. Los cuales cada noche eran perseguidos por dos lobos. Y cuando estos fueron alcanzados por dichos lobos, devino el Ragnarok. Ajá. No el de Marvel, sino la batalla del fin de los tiempos, donde Asgard se fue completamente a LV. Okay. Entonces podemos ver que el disco de Burzum posiblemente parta de este mito. Posiblemente Varg se inspiró en la batalla del fin de Asgard para hacer este disco y así dar cuenta del espíritu de los antepasados que perecieron en esa batalla, o en cierto sentido, tal vez lo retomó como para indicar una especie de decadencia en los valores nórdicos tradicionales, perdón, ante el cristianismo que se impuso en el norte de Europa después de que los vikingos empezaron a saquear este mismo continente. Ajá. No lo sé, pero otra vez, dado que es Varg, pues esto puede ser muy, muy, muy posible. Ajá. Otra cosa que quiero resaltar aquí es que es la figura de Sol y Mani. Para nosotros, hijos de las lenguas cultas como latín y griego, el sol y la luna se toman como cosas opuestas, ajá, porque uno trae la luz y el otro trae la oscuridad. Por esto podríamos suponer que este disco se encarga como de dar a entender una especie de oposición entre estas dos figuras. Pero recordemos que los nórdicos eran y son aún hoy en día un mundo más o menos diferente y distante del grecolatino, por lo cual estas figuras pueden no tener el mismo sentido en su cultura. Ajá. Por otra parte, si revisamos el mito, podemos ver que parece que son figuras que van acompañadas al momento de escapar de los lobos. Entonces parece no haber tal oposición. Entonces, y esto ya es muy mi opinión, esta dualidad más bien representa una unidad que mantenía a flote Asgard. Por lo siguiente, porque si se mueren Sol y Mani, Asgard se acaba. Ajá. Entonces Sol y Mani en cierto sentido son como la base de este pueblo. Así Sol y Mani, el Sol y la Luna, pueden ser como los valores de la cultura que Varg tanto añora y que ve que se está perdiendo con el paso de los años. Ya. O sea, no quiero hacerlos enojar, ¿verdad? Pero yo veo que esto es una preocupación muy pues muy presente también en nuestros días. A mucha gente de nuestra generación también le preocupa como la pérdida de los valores y las culturas indígenas. Y no me van a dejar mentir. Por eso les gusta el pulque, por eso les gusta andar en pueblos mágicos, porque les... No, es que es neta, o sea, porque les, en cierto sentido, les preocupa esta pérdida de identidad. Sí, estoy de acuerdo. Obvio, no justifico como todas las muestras de racismo y así, pero creo que es un punto de encuentro que podemos tener con este batito. Ajá. Comentarios hasta aquí, Emi. No, creo que no. Vale. Me está gustando, ese es mi único comentario. Va. Ahora, por otra parte, también se encuentran estos dos vocablos que a mí me causan como que, uy. El primero es Austan y el segundo es Vestan, ajá. Porque okay. Traducidos dan algo así como Austan es este y Vestan es oeste, respectivamente. Okay. Ajá. East-West. Exactamente, y... Uh-huh. Y también, bueno, no me acuerdo cómo es en alemán, pero son muy, muy parecidos. Ajá. De hecho, así como dato rápido, según yo, esta madre de Aus derivó en East. Sí. Y ves que aquí es con V. West. West, ajá. O sea, entonces cuestión... Agarren un poquito de lingüística, ¿no, man? Ajá. Otra vez. estas dos figuras para los occidentales grecolatinos son opuestas, porque se trata de lugares con diferentes vientos. Lean la Ilíada y la Odisea, no me van a dejar mentir, culeros. De un lado sale el sol y por el otro se esconde. Sale por el este, por el oriente, y se esconde por el oeste, por el occidente. Ajá. Ahora, es por esto que nuestra cultura contemporánea, el oriente tiende a verse como el lugar de la iluminación espiritual y cultural y no sé qué tantas cosas, mientras que el occidente es el lugar de la decadencia y la perdición. De hecho, la etimología alemana para occidente, que es Abendland, sí tiene este sentido de que esta parte del mundo es como la tierra del ocaso. Abendland se traduce como la tierra del ocaso. Ajá. Pero esto creo no tiene que ver mucho con lo nórdico. Otra vez porque el este y el oeste son el título, que son en el título de este disco, perdón, parecen tener un papel más relacionado con la función que tienen Sol y Mani en esta mitología. Posiblemente uno de los lobos ataca por el este y el otro por el oeste. Así, más que una oposición entre dos direcciones, parecería más un indicativo de que la decadencia y la destrucción llega por cualquier lado, porque ambos lobos alcanzan a sus presas y por todos los lados que se les ocurra. Y no tanto porque un lado sea aquel por donde el sol se consume, como se piensa en Occidente. O sea, no es tanto que la decadencia llegue por el occidente, sino que llega de ambos lados. Ajá. Ahora, con esto podemos ver que si este título sí es referencia al Ragnarok, entonces la decadencia de la que nos habla no es esta decadencia intelectual y de principios a la que se culpa de todo hoy en día, sino de una decadencia de aspectos meramente nórdicos por el papel que juegan todos estos términos que les acabo de mencionar aquí. Y más que una decadencia, como una pérdida o algo así, podría ser como la extinción de dicha cultura. Ajá. Varg en varias entrevistas ha dicho que él sí está como muy enojado porque la llegada del cristianismo al norte de Europa fue como la destrucción de la cultura vikinga de la que según él procede, ¿no? De hecho, por eso ese güey quemó una iglesia. O sea, no fue por satanismo. Este güey la quemó por sus convicciones meramente nórdicas. Ajá. Comentarios hasta aquí, Emi. Espera. Nada, solo me parece interesante toda esta onda de... Es que, fíjate, uno como con este pensamiento occidental pensaría, pues... Pues esta onda maniquea, ¿no? O sea, este, oeste, luna, sol, bla, bla, bla, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, es más profundo que eso, ¿no? No es solo una, ¿cómo se llama? Una dicotomía de opuestos, sino es algo, pues, que va mucho más allá. Bueno, continúa, Emi. Sí, continúa. ahora voy a decirles otra cosa que puede o no caer en contradicción con todo lo que acabo de decir. Ajá. Okay. La portada del disco, ¿tú has visto la portada del disco, Emi? Claro. Es hermosa, ¿verdad? Es hermosa, en efecto. Pues bueno, se trata de la pintura que lleva por nombre El rapto de Proserpina, del ilustrador, fíjense de dónde es este ilustrador español, que se llama Ulpiano Checa. Ahora alguien muy nórdico toma cosas de más del sur de Europa, y bueno, ahí empiezan a considerar eso para lo que les voy a decir. En esta pintura podemos ver que Plutón o Hades se roba a Proserpina o Perséfone para los amantes del griego. Digo que puede ser contradictorio con lo que acabo de decir porque esto no checa con lo que dije, valga la redundancia, acerca de los motivos nórdicos, porque estos no son muy compatibles, según estamos viendo, con lo grecolatino. Y tenemos simbolismo grecolatino e hispánico adornando un disco nórdico. Sin embargo, lo podemos pensar así para que no haya contradicción. Plutón es el mundo del cristianismo con el que se toparon los vikingos. Proserpina es el conjunto de valores nórdicos. Y el hecho de que él se la lleve a ella, al Hades, puede ser una metáfora de cómo el cristianismo asimiló o absorbió lo escandinavo. Es decir, una metáfora de cómo el cristianismo se impuso en esta península y terminó con todos los valores de esa cultura. Llevó al imaginario de Asgard a su propio Ragnarok. Ajá. Okay. Esa ya es, okay. Es mi interpretación. Ahora, comentarios hasta aquí. Nada, simplemente me parece interesante. Sí. Va. Nada, o sea, solo me pareció guau. Es que me dejó pensando, pues, pero. Ajá. Pero sí, sí es interesante. Voy a seguir. Ahora, a ver. En lo que respecta a la música, tengo que decir lo siguiente. Todas las canciones del disco son muy atmosféricas, por eso es ambient. A mí en lo personal me dan como una sensación de estar en un lugar oscuro, tranquilo y frío, como en algún bosque de Suecia o en alguna montaña o río de Noruega. Todas las canciones están hechas, como les dije, con sintetizadores y pues sí, tienen la presencia de uno que otro instrumento. Además, las canciones, bueno, las sensaciones que les acabo de describir, creo que todo el disco también tiene como cierto toque de pesadez y mucha melancolía. Ajá. Algunas canciones incluso llegan a ser tristes. Tal vez Varg logró lo que quería, que era como dar esta sensación de pérdida o de que algo ya no está con nosotros. Ajá. Debo decir que el disco también se vuelve muy muy espacial y da mucho la sensación de movimiento, no solo con los ritmos, sino también con los títulos de las canciones, que ahorita se los doy. Ajá. Y también es interesante cómo contrasta con los anteriores trabajos de Burzum, pues es una obra muy muy tranquila y casi pacífica de alguien que no hizo música pacífica ni hizo cosas pacíficas en su vida en el pasado, ¿no? La lista de canciones es la siguiente y se las voy a dar en español para que cachen algo de la movilidad y del espacio. Y porque los títulos originales están en nórdico antiguo y porque decírselas en inglés, pues igual tampoco les va a dar como mucho a entender, ¿va? Y aparte me van a tachar otra vez de malinchista. Ahora hasta de nazi me van a tachar después de esto, pero... Saben que yo tengo la razón con eso del pulque y los pueblos mágicos. Bueno, va la lista de las canciones. La número uno se llama Este del Sol. La segunda es Tú deberás encontrar secretos. La tercera es Jornada del Sol. La cuarta es Montículo de Fuego Funerario. La cinco es Cueva de los Pasados. La seis es Dios Sol. Esta creo que es como mi favorita. El título original es algo así como Solar Goody. Escúchenla, para mí es la mejor rola de este disco. Ajá. La séptima también tiene algo interesante porque se llama En la dirección del sol. Ajá. Y aparte de esto, un dato curioso, el término con el que se traduce al inglés este título es algo así como Diesel o Diesel, no sé cómo se pronuncie. Es un término escocés, entonces ahí como que otra cosa que está manchando ahí lo nórdico de Varg, ¿no? La octava se llama La guarida del oso, o otra interpretación también podría ser La guarida del pasado. Yo voto más por la segunda, dado el contexto que les acabo de poner. La novena se llama La muerte de la oscuridad. La décima se llama Oeste de la luna. Y la onceava se llama Puesta de Sol. Ojo al título con el que termina este disco, porque esto puede ver con el residuo grecolatino cristiano alemán que les dije hace rato. Puede que sí se haya colado un poco ahí en el imaginario de Varg, quién sabe. Y les recomiendo principalmente la 6, que es Dios Sol, la número 8, que es Oeste de la Luna. Y la número 11, que es con la que termina este disco, que se llama Puesta de Sol. Y ahí termina mi reseña grandotota. Fíjate, ya leyendo los títulos en... Bueno, escuchándote con los títulos en español. Porque yo también nada más los conozco en nórdico antiguo y la verdad es que no tenía ni la más remota idea de qué significaba cada uno. Uh-huh. Ya ni porque alguna vez lo busqué en Wikipedia, pero en fin... Uh-huh. Y fíjate que lo primero que noto es que es una O sea, las canciones sí tienen una secuencia lógica hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una secuencia, dirían en teoría literaria, en ordo naturalis. O sea, en verdad es como desde que sale el sol hasta que se mete, ¿no? Es como toda una jornada. Entonces, esa es una. Dos, quizá. La carga simbólica del rapto de Proserpina tiene que ver, o sea, probablemente el rapto no es tanto el rapto, es decir, déjame explico. No es que él esté tratando de representar el rapto o reinterpretarlo, sino más bien es como el, como tú decías, ¿no? La idea simplemente de raptar algo y agregarlo como al folclore nórdico, ¿no? Del sol y de la luna, y ver esto, la idea de que el sol entra por las mañanas y se va por la noche y entra la luna, como algo mucho más grande y más, insisto, simbólico. Ahora yo creo que la idea de incluir una pintura española no es que va más por esa onda eurocentrista, porque no es tanto, o sea, sí Barge está como muy ¿cómo se dice? O sea, sí está muchísimo más interesado en la cultura nórdica que en cualquier otra cultura de Europa, pero en cuanto que son europeos, no hay tanto pedo. Sí. Entonces, yo creo que también va por ahí el asunto. Ahora, por último, la idea de que sea todo el disco sea una jornada del día a la noche, me recuerda a uno también que es de mis discos favoritos de toda la vida, que se llama Days of Future Past, de Moody Blues. ¿Qué es eso? Tiene, no me acuerdo cuántas canciones tiene, tiene como... ¿Qué te gustan? Son 4, 7 canciones. Y es el día comienza, el amanecer, la mañana, la hora de la comida, la tarde, la noche, bueno, el atardecer y ya el la noche, ¿no? O sea, es como toda esta jornada. Por supuesto, The Moody Blues es mucho más alegre, ¿no? Como que te muestra todas las cosas que pasan durante el día, y la música es impresionante, pero no porque no la de Bursum no lo sea, pero tiene un tono muchísimo más sórdido, por así decirlo. Y pues ya, me gusta mucho el disco, la verdad. Sí. Pues sí, fíjate que a lo mejor sí tiene que ver como con lo eurocentrista. Que fíjate que es como interesante también, porque ese güey tiene un blog y todo. Y... de hecho, los idiomas a los que los traduce, entre ellos está el español, precisamente por España. Lo que también se me hace como muy característico de ese güey, y se me hace a la vez irónico y como de pinches no mames, Varg. Es como, pues sí, soy eurocentrista y soy nacionalista nórdico y lo que quieras, pero mis discos se venden en Mix Up, y es como, ¿what? Sí, cierto. Entonces, bueno, hay como una pequeña laguna, ¿no? En la ideología de Varg. Y ahora sí, ¿qué toca Emi? ¿Qué toca? Pues, amigo, hemos llegado a la parte favorita de todos. Que es las reseñas a dueto. En este capítulo de a dueto vamos a reseñar otra vez. Otra pinche vez vamos a reseñar a los 21 Pilots. Porque durante este periodo en el que no tuvieron noticia de nosotros, pues salió una nueva rola de 21 Pilots que cierra la trilogía de videos. ¿Cómo se llama? La nueva canción se llama Levitate. Yo de inmediato pensé lo mismo que pensó Brad Taste in Music. Vayan a ver el canal de este güey, es la mamada. Yo lo primero que pensé fue igual que él, la canción de Kendrick, ¿no? La Untitled No. 7. que dice levitate, levitate, levitate, levitate. Pero no, nada que ver. O sea, sí es rap. Y de hecho, Levitate es una canción de rap. Uh-huh. Es interesante porque las tres canciones que sacó Tony One Pilot son como los tres ejes principales de su sonido, ¿no? Uh-huh. Rock, reggae y rap. Uh-huh. Eso me pareció interesante. La canción está súper cargada de rap y es como si Tyler no se detuviera en ningún momento. Y nos demuestra una vez más que sí tiene un buen flow, la verdad. ¿Tú escuchaste Levitate? Cuéntanos, Pedro. Sí, para empezar esto del flow, y qué bueno que mencionas a Kendrick porque es algo que quería mencionar. Ah. Siento que el flow de Tyler en esta rola se parece un poquito a lo que Kendrick nos enseñó en el DM y en el To Pimp a Butterfly. Ahora, el video me llamó mucho la atención porque, según yo, como que da continuación a Nico and the Niners, y en las escenas del final empiezan a rapar a Tyler, y entonces da como que entrada a Jumpsuit, ajá. Pero después en Jumpsuit hay unas escenas como que no entiendo porque Tyler no está rapado y luego sí está rapado. Entonces, no sé, eso me confundió un poco. La letra, la verdad es que no la he leído con detenimiento. Pero creo que lo poco que pude cachar es como un mood de Tyler que no está en las otras dos canciones, porque si recordamos como que Jumpsuit y Nico en The Niners, primero Jumpsuit nos habla como de una especie de protección que él necesita contra algo, ¿no? Que posiblemente sea Blurryface. Nico en The Niners ya habla un poco más de esta protección que ya lo eleva un poco chido y que lo está ayudando como a salir de esa popó que le deja Blurryface. Pero en Levitate como que vuelve a caer. Ajá. A mí me llama mucho la atención porque en una parte de la canción menciona el dolor y dice algo así como que se alimenta de dolor. Ajá. Entonces como que hay una cierta, sí, yo diría que oposición a lo que nos venían mostrando las dos canciones anteriores. Ajá. Ok. Pues sí, lo que yo detecté en Levitate fue, primero sobre el video, que creo que no nos dieron los videos en el orden correcto. Uh-huh. Y justo lo digo a juzgar del pelo corto, de cómo lo rapan. Uh-huh. Porque Yo había pensado en un inicio, pues entonces Nico and the Niners ha de ser la primera y después le sigue Jumpsuit. Uh-huh. Y dije entonces Levitate debe de estar en medio de las dos. Uh-huh. Pero cuando lo rapan dije, no, creo que estoy en un error. Uh-huh. Entonces yo ya les había dicho que para mí parecer, creo que uh-huh. Trench va a ser una precuela para Blurryface. Uh-huh. Y Levitate más o menos confirmó esa teoría porque si los ponemos en ese orden que salieron, o sea, es como Tyler allí en medio de la isla que algunos fans especulan que es la isla de la que hablan en una canción del primer disco que se llama The Isle of Flightless Birds. La isla de los pájaros que no vuelan. Uh-huh. bueno, cuando está en la isla, ¿no? Y lo encuentra el Blurryface y lo encierra. Entonces, los otros, la banda de Josh y los demás rescatan a Tyler. Uh-huh. Y entonces ya lo rapan y es como, sí, ya somos felices y todo, ¿no? Y entonces uh-huh. Blurryface lo vuelve a encontrar y se lo lleva. Y eso podría ser el inicio del disco de Blurryface. Pero bueno. Uh-huh. Una cosa que me llamó la atención de la letra es el estribillo, justamente porque dice algo así como: aprendí cómo levitar, cómo levantar mis pies del piso. Y uh-huh. desde el séptimo año, o sea, no se refiere a que hayan pasado 7 años, se refiere a desde el séptimo año de la escuela, pues, uh-huh. o sea, en primero de secundaria para nosotros, digamos. Uh-huh. Desde el séptimo año aprendí a cómo escupir fuego, ¿no? Y eso me da la idea de que es la edad a la que él aprendió a rapear. Cómo aprendió a escupir todo ese dolor del que se alimenta. Y así, pero no sé, creo que aún nos faltan datos para especular realmente para dónde va Trench, porque sí está súper relacionado con Blurryface, pero aún no. O sea, yo digo que es precuela, pero no estoy totalmente seguro, ¿sabes? Uh-huh. Y. Ah, bueno, ¿ya habías acabado? Sí, ya. Mira, yo. Es que, por ejemplo, Nico en The Niners y Jumpsuit, yo sí como que las sentí muy relacionadas. Ajá. De hecho, pensaba que primero iba como Jumpsuit y luego Nico en The Niners, ajá. Porque Jumpsuit uh-huh. lo siento como un grito de ayuda y Nico en The Niners es, bueno, lo sentí en un principio como, ah, pues mi grito ya fue escuchado, ya fue respondido y ahora ya como que mi Jumpsuit me eleva, ¿no? Pero cuando salió Levitate como que me sacó de pedo en todos los sentidos y la siento un poco como desfasada, si le puedo decir así. Uh-huh. Mira, teniendo en cuenta todo lo que han sacado los top en los últimos meses y todas las pistas así medio crípticas que han develado, yo pienso que puede ser como una estrategia de estos güeyes para que nos pongamos a divagar más sobre ello, ¿no? Porque la verdad no creo y no quiero decir que es como un error ahí a lo güey, porque no, teniendo en cuenta como que todo este historial, no me lo parece, va, vaya, ajá. Uh-huh. Y pues así. Ya, te digo, lo más probable es que sí necesitaremos más pistas, ¿no? Para ver qué está pasando. Digo, ya sacaron estos 3 sencillos. Uh-huh. Probablemente vayan a sacar uno más, no lo sé. Uh-huh. Digo, todavía les cuelga como mes y medio, un poquito más. Uh-huh. Para que salga el disco, entonces, pues no sé, cualquier cosa podría pasar. En fin, pues esa es Levitate, vayan a escucharla y díganos qué opinan. Uh-huh. También déjanos ahí si ya la escucharon en los comentarios de este post, porque este podcast siempre sale en Facebook y en Twitter. Uh-huh. Y ahí vayan y coméntenos, ah, pues me pareció tal, bla, bla, bla, ¿saben? Uh-huh. En fin, ¿qué más tenemos, amigo? La imagen de Pictoline, amigo. Pues sí, salió una imagen en Pictoline. Ustedes conocen Pictoline, es esta página. En esta página salen como, hacen infografías uh-huh. muy chistosas. Si no lo ubican, es la página que publica las fotos que ustedes usan para desvirtuar al reggaetón. Sí, básicamente. Entonces, bueno, Pictoline saca estas infografías donde explica pues un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, explican que por qué, con qué Pokémon deberías de iniciar tus aventuras, no sé, por qué por qué pasa tal cosa, por qué de repente nos gusta otra canción y no esta, uh-huh. por qué nos debería de importar el problema del agua, o hacen alguna pequeña semblanza de un artista que haya fallecido, ¿no? Uh-huh. Cosas así. Entonces, por ejemplo, también sacaron una infografía el día que Kendrick se ganó el Pulitzer. Ajá. Entonces, Sí, y incluso ya sus infografías han alcanzado el punto de que son tan, tan únicas que ya en las agencias de publicidad y en las agencias de comunicación ya piden el Pictoline como formato. Ajá. Y eso lo podemos ver porque hay páginas como Tercera Vía o como Cultura Colectiva que hacen también ese tipo de contenido. Saludos a Cultura Colectiva. Entonces, Pictoline sacó una imagen que con el título que dice: ¿Te gusta una banda o músico que consideras que son poco conocidos? Escribe en los comentarios tu recomendación. Y entonces la imagen dice: Hashtag recomiendo una banda. Según un reporte, el reporte se llama Streaming de Audio y Video en Estados Unidos. Lo publicó Buzz Angle Music 2017. Según este reporte, las 25 canciones más reproducidas de 2017 fueron aproximadamente 20% de la música total ese año. Hagan sus cuentas. Esto querría decir, en todo caso, que aproximadamente la gente escucha como muy poquita música, ¿sabes? Pero así, poquitísima. Sí. Y entonces abajo hay una imagen, ¿no? Donde todos son más o menos reconocibles. En el trabajo, porque esta imagen me la enseñó también una amiga en el trabajo. Nos debatimos de quién es la de las flores. Yo digo que es Natalia Lafourcade. Mi amiga decía que es Lana del Rey, yo digo que es Natalia Lafourcade. Opino lo mismo que tú. ¿Sí? Es que sus ojos Por los. están. Ajá. Sus ojos están como muy grandes para ser de Lana del Rey, güey. Ok. Sí, bueno, los otros son como bien reconocibles. O sea, es Ed Sí. Sheeran, Drake, Taylor Swift y Kendrick. Ok. Y entonces está esta imagen y dice: ¿Cuánta música allá afuera nos estaremos perdiendo? Y ya están acá unos músicos, ¿no? Y dice: Escribe en los comentarios una banda o músico poco conocidos que te gusten mucho para que más personas descubran música que también vale la pena escuchar. Creo que esto. Primero que nada, primero me parece tristísimo que solo 25 canciones sean el 20% de la música escuchada en todo el mundo. Es como, güey, no mames, o sea, esas son menos de 100 canciones. ¿Estás de acuerdo? O sea, escuchamos la gente y no sé de dónde habrá salido esto. Probablemente haya salido de Spotify o algo así. Porque todos sabemos que Drake es el rey de Spotify. Sí. Entonces, o sea, güey, el catálogo de Spotify es enorme. O sea, es enorme. Están los discos completos de Vitamin String Quartet. ¿Qué pedo? O sea, y entonces no me explico cómo la gente nada más escucha menos de 100 canciones al año. Digo, yo he estado repitiendo muchísimo este año Jumpsuit. Pero pues porque es Jumpsuit, ¿sabes? Pero, güey. Wey, ¿qué pedo? Sí, fíjate, yo son, ya habías acabado, perdón. No, sí, ya terminé, date. Son varias cosas. La primera es que últimamente he estado viendo como que un meme. Bueno, es que de hecho son varios memes de un güey que está escuchando música o está bailando y escuchando música y dice: Yo escuchando las mismas cinco canciones desde 2000, 2003, ponle. Creo que va como de la mano porque eso quiere decir que su espectro musical pues no ha crecido mucho, ¿no? Digo, yo no se los cuestiono, no se los reprocho. Para mí lo único que me pasa es que cuando me llego a encontrar con este tipo de personas, y cuando digo este tipo de personas no lo estoy diciendo en un sentido despectivo, cuando me llego a encontrar con este tipo de gente, para mí es como muy incómodo porque me siento muy pendejo hablándoles de cosas que no me entienden. Porque les empiezo a hablar así como de KCO, de Kendrick Lamar y bla bla bla bla bla, y luego les empiezo a hablar de cosas un poco más desconocidas como Burzum o The Mummies o incluso los Misfits, y se me quedan viendo con cara de como de dude, what the fuck, ¿no? Porque sí es como. Para mí es raro que la gente escuche como muy poca música, y aparte es incómodo porque pues a veces yo siento como que no escucho tanto, pero luego me doy cuenta de que, verga, estamos como que muy alejados en nuestra biblioteca, ¿no? Te digo, no, no sé a qué se deba, la verdad no sé a qué echarle la culpa de esto, no sé si a Peña Nieto, no sé si a los boomers, no, en serio no, no me explico. Bueno, dime. Bueno, yo creo que esto, bueno, lo decía, pero ya no quise terminar la idea para que comentaras. Ah, perdón, perdón. Opinión. Ajá. Pero creo que esto viene relacionado con lo que decíamos hace rato de cómo maneja Spotify y todos estos servicios de streaming, qué contenido ves primero, qué contenido escuchas primero, ¿no? O sea, en el pasado podemos echarle la culpa a las estaciones de radio porque las disqueras que pagaban más espacio al aire, pues eran las que salían más seguido, ¿no? Y entonces tenías que chutarte a, no sé, a Britney Spears o a quien quieras un chingo de veces al día porque Emi Music o quien sea, Columbia, Sony, pagaban más para que sus artistas se escucharan más tiempo. Y hoy es similar porque Spotify paga, lo digo, Sony y Emi Music y todas estas pagan más dinero para que las playlists de sus artistas sean las primeras que veas hasta arriba, ¿no? Y entonces, pues, nosotros nos vale gorro si a ti te gustan, no sé, bandas de punk así como Husker Du, Black Flag, ¿cómo se llaman? Mineral, Minor Threat, etcétera. O sea, a nosotros nos vale gorro si te gustan esas bandas. Ahorita está pegando Sheeran y Major Lazer y te friegas, ¿sabes? No tengo nada en contra de Sheeran ni de Major Lazer, pero pero pues también le das en la madre a gente que quiere escuchar otras cosas, ¿no? Y a bandas que podrían pegar bastante bien y les das en la madre por eso, porque güey, a mí me encanta Kendrick, sí, pero también quisiera conocer otros raperos, ¿no? Y fíjate, es como muy, muy interesante, dato rápido, por ahí hay un documental que se llama Los Piratas del Silicon Valley, donde hablan acá como de la historia de Steve Jobs y este güey de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Y ya el último, como que el documental termina con la creación del internet, ¿no? Y entonces dice Bill Gates que el internet está chido porque entre más gente va a haber más información, y entre más información haya, pues mejor informados vamos a estar, ¿no? Y creo que en cierto sentido esto ocurrió cuando se dio aquí en México el boom del internet, porque musicalmente nosotros sí como que nos abrimos muy cabrón. Empezamos a topar bandas que no pasaban en los videos del 11, que no pasaban en el radio, que no eran Britney Spears. Y creo que antes esto era más posible porque el internet no estaba como tan al servicio de las grandes empresas, de las grandes disqueras. Ahora lo que vemos es que YouTube, Spotify e incluso Netflix como que ya están cayendo en este juego de convertirse en una televisora de va, tú eres Sony, me vas a pagar tanto, pues le voy a dar más prioridad a tus contenidos, ¿no? Y por eso en YouTube tenemos que los pendejos polinesios tienen como 20 tantos millones de visitas, tenemos en Spotify que está Ed Sheeran y todos ellos, que no tengo nada en contra de ellos también, y tenemos en Netflix que ahora la banda ya se la pasa viendo más la serie de Luis Miguel que todas las tantas pinches series que sube Netflix cada mes. Yo creo que hoy sí me voy a ir colgado de aquí, Emi. Fue un gusto transmitir contigo. Pero yo lo que estoy viendo es que la banda se está haciendo comodina otra vez. O sea, como que ya perdió ese interés por buscar cosas. Que no encuentra como en su cotidianidad, o sea, como de separarse de este mundo comercial para encontrar cosas que les puedan gustar, que no estén como tan en la superficie, y pues ya están aceptando otra vez lo primero que las plataformas les dan. Ahora las plataformas ya son como televisoras y estaciones de radio, pero por streaming de internet. Y pues la banda lo acepta como tal. Por ahí el otro día vi un tweet que me llamó mucho la atención porque decía algo así como que ahora todos están hablando de Luis Miguel, Verónica Castro y pensando si el neoliberalismo es bueno para México. Lo siento, pero hemos regresado a 1986 y en ese sentido se están convirtiendo en todo lo que prometieron no ser algún día. Y creo que en ese sentido también va como que este pedo de la música, porque pues nada más están como escuchando lo primerito que les llega a los oídos. Que está bien, digo, es su pedo, nada más es como una observación ahí. Pues sí, es que no sé, creo que es que tampoco ha cambiado mucho el contenido al que es, en general voy a decir somos, para no caer en un tipo de esnobismo, pero no hemos cambiado mucho en el contenido al que somos más receptivos, la verdad. O sea, nos encanta la estructura que tiene la telenovela, nos encanta la estructura que tiene la música más popular. O sea, todo ese contenido no ha cambiado en los últimos 30 años. Entonces, o sea, sí, en los últimos 30 años hemos tenido series como como Friends, como Twin, bueno, ok, Friends no, porque esa es como la popular. Ok, tenemos contenido como Twin Peaks, como X-Files, como Breaking Bad, como Mad Men, Game of Thrones, ya sabes. O sea, y es contenido muy diferente al de los 80s, ¿no? Pero a pesar de todas esas innovaciones, pues no deja de haber La Casa de las Flores, no deja de haber Luis Miguel la serie, no deja de haber El Señor de los Cielos, ¿sabes? Que siguen teniendo esa misma estructura que está probada y que la gente le va a gustar, ¿no? Y con cosas como 21 Pilots, como no sé, estoy pensando en Run the Jewels o no sé, Tyler the Creator, que son dos actos de rap que pues, o sea, sí tienen su popularidad, más o menos, pero no tienen la popularidad de Kendrick o de Drake, ¿me explico? Y Drake tiene una fórmula bien precisa. O sea, yo ya había superado Passion Fruit y hace poquito se me volvió a pegar y él ha estado repite y repite y repite porque la pinche canción está muy bien hecha. Y pues es lo mismo, o sea, van a existir Breaking Bad y van a existir pinche mil series de Netflix que son mejores que La Casa de las Flores, pero aún así la gente va a ir a ver La Casa de las Flores porque es una fórmula que ya conoce y que sabe que le va a gustar. Sí, y ya acabaste. Sí, date. Ah, es que ya lo pensé mejor, güey. Lo que pasa es que son más digeribles, en primer lugar. O sea, no estoy diciendo como que Breaking Bad sea la serie del siglo, o tal vez sí. Tal vez lo sea. Pero fíjate, lo que hablábamos del capítulo este que se llama Ozymandias la otra vez. Tienes que leer el poema, luego lo tienes que escuchar recitado por Bryan Cranston, tienes que ver el capítulo y pensarlo en relación primero con la serie y luego en relación con el poema y luego la interpretación de Cranston para entenderle al chingado capítulo. No Estoy de todos acuerdo. tienen ni las ganas, ni los medios, ni muchas cosas para hacer todas estas pendejadas. Y por eso Breaking Bad no es tan digerible como sí lo puede ser la serie de Luis Miguel, que es una serie que te repite todo lo que ya te dijo Ventaneando, que todos estos pinches programas de chismes. O sea, en esa serie no hay nada que no hayas leído en un especial de Luis Miguel de TV Notas. Exacto. Así, güey, te lo juro. Y otra cosa es lo que ya les decía la vez pasada en el podcast de la cumbia. Tiene que ver con que la banda ahora, aparte de que quiere ser antisistema, también quiere ser como antiacademia. Y pues quieren dejar como de ser snobs y ser la mamada y ser tal. Y pues, ¿qué hacen? Pues agarrar como lo más coloquial que se les cruce, ¿no? Como lo que es más del vulgo, pues. Sí, lo que es más digerible, ¿no? Entonces, Tal cual. si me quieren colgar, pues ni modo. Pues sí, lo que pasa es que esa es la realidad de los medios, ¿no? Uh-huh. O sea, ya está probado cómo se hace ciertas... ¿cuál es la fórmula, que los pasos que tienes que seguir para construir algo? Sí, sí, sí. Y pues ya lo construyes a partir de eso y órale. Ajá, yo tengo una sugerencia, amigo. Yo creo que deberíamos dejar este tópico hasta aquí, porque si no nos vamos a poner orwellianos y paranoicos y esto no va a acabar bien. Está bien. ¿Deseas pasar con los rants o ya nos vamos a las recomendaciones? Lo que pasa es que, amigos, hay un par de cosas de las cuales nos queremos quejar. O sea, no solo es esta la queja. Uh-huh. Nosotros no solo vivimos de escuchar música todos estos días, sino también hay cosas que están relacionadas con la música con las cuales no estamos muy de acuerdo. Sí. Entonces, por ejemplo, en la semana yo leí un artículo que decía que Korn, esa banda de nu metal de la cual les hablamos en nuestro programa de nu metal, vayan a escucharlo. Simón. Pues es básicamente el último acto de rock que estaba compuesto por rockstars, uh-huh, de la historia. O sea, básicamente, Korn fueron los últimos rockstars de la historia. Y esto me dejó pensando, dije, a ver, no, tiene que haber otro, ¿no? Digo, o sea, está Avenged Sevenfold, está, no sé, Muse, no sé, están los Arctic Monkeys, Strokes, Franz Ferdinand, Interpol, Queens of the Stone Age, todas esas bandas de los 2000. O sea, ¿qué es? ¿Ellos no son rockstars o qué pedo? Entonces, pues descubrí que no. O sea, es que tenemos que atender primero como a la figura del rockstar para saber por qué ellos ya no son rockstars. Por ejemplo, tú podrías pensar que Alex Casablancas es rockstar, ¿no? Exacto. Ajá. Eso es lo mismo que yo dije. Lo que pasa es que, o sea, él se hace ver como tal. Ajá, uh-huh, o sea, sí, tiene como esta facha de querer ser rockstar, pero él se ve que a lo más que llega es a fumar mota. Uh-huh. Es a lo más que llega, o sea, y rockstars, te estoy hablando de cuando los Rollins se embriagaban y metían a todas las groupies del mundo, uh-huh, a su departamento. De cuando a alguien le sacaron 5 litros de semen después de una fiesta muy alocada. Exacto. Cuando a Robert Plant hacía exactamente lo mismo, Ozzy también, uh-huh, o sea, esos son rockstars, de eso estoy hablando. Sí, sí, sí. Y pues sí, este artículo lo que decía es que la banda de Jonathan Davis es la última banda de rock que tiene historias así. Uh-huh. O sea, ya después de eso, todas estas bandas como los Strokes, los Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Interpol, o sea, son personas súper refinadas, ¿no? O sea, que los ves en la calle con ropa fina y que van a comer, no sé, Starbucks. Que viven una vida, que viven una vida sana, digamos, uh-huh, dentro de lo que cabe. Sí, sí, sí. Entonces, pues esto me puso a pensar mucho, primero porque pensé en esto de la figura del rockstar, y es que la figura del rockstar es muy, pero muy tóxica. Uh-huh. O sea, es como, ¿sabes? Pensé en esto de los Rolling, en Robert Plant, ¿no? Y todo en esta masculinidad de hacer como que todas las mujeres estén a tus pies, uh-huh, ¿sabes? Como traerlas locas, entre comillas grandotas. Uh-huh. Y pues, ¿cómo todo eso va en contra de...? O sea, en un inicio era como la bandera del... Era la actitud de un rockstar porque era la bandera que traía el rock, ¿no? Uh-huh. Como un asunto así de transgresión, de transgredir las buenas costumbres. Uh-huh. Pero pues llegó un punto en el que eso ya se volvió ridículo. O sea, en los 80s todavía lo hacía en... ¿Cómo se llaman estos güeyes que me caen gordos? ¿Motley Crue? Motley Crue, ándale. Le atinaste. Ajá. O sea, Motley Crue. Es que paréntesis rápido, güey. Alguna vez alguien dijo que Motley Crue es la banda más infame de la historia. Pero yo creo que es la más odiada, güey. Porque te juro que un 80% de la gente que conozco le caga a Motley Crue, güey. Ah, ok. Entonces no es cosa mía, qué bueno. Ajá. Sí, por ejemplo, Motley Crue también se las traía así de Rockstar, ¿no? En algún momento Marilyn Manson también, de cierta forma, ¿no? Nirvana iba para allá, pero por un asunto allí de las inseguridades, más que nada de Kurt Cobain, fue que no llegaron a ser Rockstars, pero sí, y te digo, se empezó a volver ridículo. Yo creo que Korn fue la cúspide, fue cuando brincamos el tiburón de plano. Y es que también con Korn pasa algo curioso, porque Korn no es una banda que deje ver una masculinidad tóxica. ¿Me explico? Porque Korn, sus primeros dos discos son muy, pero muy agresivos, muy violentos, emocionalmente hablando. ¿Sabes? Porque creo que ya se los explicaba en el podcast de Nu Metal, pero se los vuelvo a decir. O sea, los dos primeros discos hablan sobre todo el dolor que siente Jonathan Davis y todas las emociones que recorren su cuerpo toda la vida. Y parte de ello es a raíz de los traumas de su infancia, ¿no? Entonces, eso, combínalo con la imagen que ellos tienen así, todos rastudos, así medio hippies. Luego, su sonido súper áspero. Y por último, no sé, o sea, Korn es una imagen muy rara, porque es una banda de metal con aspecto funky que habla de sentimientos, ¿sabes? O sea, es una banda muy rara. Y creo que cuando ellos alcanzaron el estatus de rockstars, como que a partir de ahí, como que la imagen del rockstar se quebró, ¿sabes? Como que todo ese hablar de sentimientos, que es algo que los hombres de verdad no hacen, comillas grandotas, como que eso vino a quebrar todo el esquema de la masculinidad en el rock. O sea, si de por sí rompimos la masculinidad cuando Brian Wilson de los Beach Boys salió a hablar de sus sentimientos y casi a llorar en el micrófono, pues ya se terminó rompiendo ahí con Korn, Sí, creo pues yo. sí. No sé, ¿tú qué opinas hasta este momento? Yo opino, amigo, que esto solo es señal de que el rock ya está muerto, porque me gusta ver imperios caer, así como cayó Roma, así como cayó Grecia, el rock ya cayó, le duela a quien le duela. Y ya fuera de mamada, pues sí tienes razón, o sea, ya es algo como que se volvió ridículo, que ya no es socialmente aceptable, por decirlo de algún modo. Mira, yo no sé si llamar tóxica a la figura del rockstar, pero yo te puedo asegurar, güey, que si yo, así como soy de mamón, güey, si yo hubiera conocido a Led Zeppelin en aquellos años en que Robert Plant era joven y guapo, hubiera hecho lo siguiente: toca tus canciones, güey, pero fuera del escenario ni te me acerques, ajá, porque si es como, Sí, no. okay. Y bueno, si ya, ahora sí, ya acabaste, o no es que No, te... espera. Ah, bueno, dale, dale. Es que tengo un par de cositas más que decir sobre esto de los rockstars. Échale, Porque mira, sí, toda esta imagen ya se nos hace rara. Y es que además, ya no hay forma de ver a un intérprete de rock haciendo todo eso, échale. justamente por la existencia de los Arctic y de Franz Ferdinand y de todos ellos. Porque ellos como que le dieron un estatus de refinamiento, ¿sabes? O sea, lo que no logró el rock progresivo en los 70s, por culpa del punk, lo que no lograron ellos en los 70s, lo lograron estas bandas ahora, porque ahora vemos al rock como un género sofisticado, entre comillas, pero y ya no pensamos que Matthew Bellamy se va a ir a desmadrar cuando acabe el concierto, ¿no? Pensamos que va a ir a tener una sesuda conversación acerca de la realidad orwelliana y ya, ¿no? Sí. Pero y es que además esta figura del rockstar ahora ya la trasladamos al rap. ¿no? O sea, me es muchísimo más fácil pensar que Future, cuando acaba su concierto o amigos, van a ir a desmadrarse, ¿sabes? Y en este sentido, pues he leído un par de cosas, ¿no? O sea, tú y yo hemos repetido hasta el cansancio aquí que el rap es el nuevo rock, ¿no? En cuanto a popularidad, por supuesto. Pero, por ejemplo, yo he leído por ahí, dicen que Jay-Z es el nuevo Mick Jagger, por así decirlo, ¿no? Y pues si vamos, ya esas vamos, yo pensaría que NWA son los Beatles, Pues sí, güey. Ah, no más, ¿no? sí es cierto. Y en ese es chistoso esto porque Kendrick Lamar en la canción Control de Big Sean tiene un verso buenísimo en el que les canta el tiro directo a al menos 10 raperos, entre ellos J. Cole y el mismo Big Sean, creo. Pero en fin, ese no es el punto. El punto es que antes de eso, dice. ¿Cómo? Dice, juzgo a la monarquía. Dice, le mando mis respetos a Paul McCartney. Ustedes me han llamado un Beatle negro. Y pues yo soy eso o un Marley. Oh, no mames, güey. O sea, Kendrick ya se está. Eso fue creo en 2011, 2012 o algo así. Y pues sí, Kendrick, o sea, él está reconociendo que. O sea, así como es de grande Paul McCartney, así soy yo. O más, si quieres. Es que Y es como. sí, yo siento que sí, el rock ya murió. Esto que dices de Kendrick me parece interesante porque habla como de que cada vez son como menos nítidas las separaciones entre los géneros musicales y entre sus mismos intérpretes. Y que hoy en día, si las hay, es por este tipo de gente purista, por decirlo de alguna manera, que no acepta que el rock ya valió verga, porque ya valió verga. Y que además no sé qué sienten en sus corazones cuando este Ozzy Osbourne bendice a todo su público en sus presentaciones en vivo. Güey, o sea, porque ver al padre como del metal diciéndole a todo mundo, God bless you all, es como, güey. Okay. Además, no sé, si no son Ozzy Osbourne, no me vengan a tirar mierda. La verdad. Okay. Pero sí, yo siento que tiene que ver con todo esto de la muerte del rock. Pues sí, a lo mejor Korn ya es como la última banda de rockstars y tal vez el nu metal fue como el último grito del rock. Porque, pues no sé, creo que así como que digas que los Arctic Monkeys, a pesar de que los amo, hacen algo así muy revolucionario en la escena del rock, pues como que no, ¿eh? Pues no, te digo, lo más que lograron fue darle ese como carácter artístico que buscaban el rock progresivo, llámese Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, bla bla bla, ¿no? Pues sí, básicamente es eso. Pues sí, ya pasamos al otro rant, güey. Ah, por favor, ¿de qué más nos Fíjate, vamos a quejar hoy? yo voy a revivir un viejo rant que ya di en el segundo capítulo de Subsonic, que A fue ver. lo del emo. Porque, ah, no Okay. mamen, yo vivo de la música, vivo de trabajar, vivo de leer, vivo de ver tus ojitos cafés, tú sabes quién eres. No, no es cierto, no sabes. Pero últimamente, bueno, no últimamente, siempre he notado y me caga que haya como esta tendencia a decir, oye, es que el emo es para putos, y puto en el sentido de homosexual, denotando que el homosexual es algo malo. Aclaramos, nosotros no pensamos que es malo. Nuestra heterosexualidad fue frágil con el Thor de Infinity War. Oh, sí. Así Vaya porque no película. mamen, hasta la de ustedes, pinches putos cobardes, putos en el sentido de cobardes. A mí me caga porque, o sea, no me explico por qué dicen que el emo es puto y por qué si es de muy machos ver a Steven Tyler en Armageddon, bueno, en el video de la canción de Armageddon, diciendo cosas tan cursis como, ay, no quiero cerrar los ojos y no quiero dejar de verte. Es como, ¿por qué? Mira, Oh, te entiendo. no me lo explico y me pesa más que digan que el emo es para putos cuando Robert Plant sale con una blusa de mujer a hacer los movimientos más sugerentes del mundo mientras está cantando. O sea, no... Ah, no me lo explico. No, neta no. Y aparte lo que más me caga, y creo que esto no se puede reducir solo a la música, es que les cague que a la gente les guste como ciertas cosas, ajá. O sea, no es tanto como que me caga el emo, es me caga que te guste el emo. Ajá, es como... ¡Ay, ajá, por Dios! Ya sé. Sí, es como... Sí, justo. Uh-huh. Hay gente que se molesta mucho que te gusten ciertas cosas. Por ejemplo, tengo amigos... No voy a decir quiénes son, por uh-huh. supuesto. Pero tengo amigos que si de inmediato les digo... Ah, pues no sé, me estaba acordando de una canción del reggaetón viejito. Uh-huh. Ya sabes, de ese reggaetón que todavía no sabías que era reggaetón, pero ya lo escuchas y dices, ah, pues sí, a huevos reggaetón. Uh-huh. Me estaba acordando de esa canción y fíjate que me gusta. Y sale como, no, pero ¿cómo te puede gustar? No sé qué. O sea, y se molestan conmigo como... Sí, güey, ¿por qué te enojas? Ajá, güey. O sea, se molestan con uno como si uno fuera el que se comiera a los niños en la plaza de Moscú. No mames, perdón. pero en fin. Sí, yo lo entiendo. Y es que... y fíjate que viene a colación con esto de la masculinidad tóxica. Uh-huh. Y viene también a cuento de una imagen muy, pero muy, muy, muy pendeja que vi en la semana. Uh-huh. Que decía, donde los rockeros lloramos. Y dije, oh Dios. Ya cuando puta leí madre. Rockeros, yo cuando leí rockeros dije, oh no, esto está mal. Y entonces estaba My Immortal de Evanescence. Uh-huh. Estaba Bed of Roses de Bon Jovi. Uh-huh. November Rain de Guns N' Roses. Alguna de Aerosmith. Ajá. Y otra más, no me acuerdo cuál. Ajá. Ah, Nothing Else Matters. Ajá. Y entonces dije, Dios, esto es horrible, pero no porque, vaya, personalmente no me gusta ni Bon Jovi, ni Guns N' Roses, ni Aerosmith. Uh-huh. Pero, de hecho, creo que Aerosmith solo tiene una buena canción y es Dream On. No, bueno, yo digo que la única buena de Aerosmith es la que sale en Armageddon, porque sale en Armageddon, güey. Debatible, pero ok. Si le quitas a Ben Affleck, está buena. Bueno, pero por lo que se me hizo terrible la imagen es porque los rockeros autodenominados, uh-huh, me parecen nefastos. Ajá. Porque siempre están con esta idea de que solo su música es buena, con, ajá, esta idea de que Bon Jovi es lo máximo, de que Slash es el mejor guitarrista del mundo, o sea... No mames, Alex y Layo, güey. Como que tienen una visión muy cerrada de lo que es el rock. Sí, sí, sí. Y no sé, como que se toman atribuciones que quizá no deberían de tomarse. Por ejemplo, de hecho sí sentí... quizá exagero, pero sentí una afrenta personal cuando pusieron My Immortal. Dije, wow, con, uh-huh, Evanescence no te metas. Uh-huh. No metas a Amy Lee, bebé, a tu asqueroso rock machista. Ajá. No te atrevas. Porque, o sea, yo creo que Evanescence es muy de cultura emo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y, o sea, yo creo que My Immortal... The Ghost of You, The Only Exception, son rolas con las que un emo sí llora, güey, ¿sabes? Wake Me Up When September Ends. Porque... Ah, sí, güey, claro, ¿no? Sí. O sea, sí son canciones con las que un emo llora, uh-huh, pero no sé. Sí, a mí, o sea, no es como que difiera de tu opinión si me caga ese tipo de actitudes. Pero lo que más me caga es que a esos güeyes les cague que a uno le guste. Ajá, es como, pues a ti qué, sí, pendejo, pues qué. Y es, o sea, lo voy a decir así, no está mal que nos caguen las cosas. No está mal que a mí me cague la pinche serie de Luis Miguel, aunque ni la he visto y no la voy a ver. Pero el hecho de que a mí me cague, o sea, no implica que vaya a ir a decirles a todos pinches mundos, ¡ey, no veas la serie de Luis Miguel porque está culera! La quieres ver... Adelante, vela, es tu pedo, es tu tiempo, es tu pinche vida. Yo personalmente no voy a desperdiciar, porque para mí sí es un desperdicio y no me lo tomen a mal. No voy a desperdiciar mi tiempo en hacer eso. Tengo otras pendejadas que ver, tengo otras cosas que ver. Y en ese sentido, a la verga con Luis Miguel, ajá. O sea, no está mal que me caguen las cosas y que a ustedes les caguen las cosas. Lo que sí estaría mal es que yo llegara así como que muy tonto a decirles, no veas la pinche serie de Luis Miguel. Y que aparte de todo eso me armara como un pinche discurso ahí medio intelectualoide y mal argumentado de, es que la serie de Luis Miguel es mala porque bla bla bla bla bla. Y es que esta canción es mala porque bla bla bla bla bla. Y es muy superficial y no sé qué. O sea, no. O sea, si lo quieren ver, véanlo. Y ya. Pero a mí lo que me cagan son estas pinches actitudes de por qué verga te metes en lo que el otro está haciendo. Ajá. Sí, O sea, te es como. entiendo totalmente. Sí, y es como si a ese güey le gusta My Little Pony. Adelante, es su pinche vida que le guste My Little Pony. Si a ese güey le gusta escuchar My Chemical Romance, adelante, es su pedo. Si a ti te gusta estar chingando con que Metallica es la mejor pinche banda de metal de la historia, pues adelante, vete a tomar por culo, a mí no me lo estés diciendo, o sea, lo puedes considerar, pero no se lo impongas a todos, ajá. Hasta que mencionaste a Metallica, estaba pensando que estabas poniéndome de ejemplo. Ah, no es cierto. ¿Por qué? No. Yo sé que no, güey, tranquilo. No, es que Ah, es que han de saber también. que a mí también me gusta My Little Pony, güey. Ajá, Está chida. y es que a mí me caló mucho que le. O sea, que discriminaban al morro este de Guadalajara porque. O sea, a mí no me gusta MLP, pero sí fue como de, güey, pues a ti en quién chingados te afecta que este güey haga tal y cual, o sea, pues es su pedo, ¿no? Pero pues así, pinche gente, ya lo saqué. Si no les parece, pues ya saben, ¿no? Nah. No, se aceptan reclamaciones, pero pues también así como nadie los obliga a escuchar algo que no les gusta, quiero decir de música, pues también hay opiniones que a lo mejor no a todos les parezca como a nosotros, ¿no? Entonces Y es pueden totalmente hacérnoslo válido. saber y también está bien si no quieren volvernos a escuchar, no pasa nada. Pero en fin, amigo, creo que este podcast ha durado unas 2 horas ya, más o menos. ¿Qué te parece si... ¿qué quieres hacer, amigo? Lo dejo a tu elección. Podemos dar nuestras recomendaciones ahora. Ah, es que han de saber que acordamos dar nuestras recomendaciones ahora en la primera parte. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues podemos incluir una canción y después les damos las recomendaciones y decimos adiós, o no sé, como quieran. Pues sí, y es que en realidad este podcast fue una especie como de break, ajá, Ajá. en el que teníamos pensado hablarles precisamente de las reseñas, de los rants que traíamos y de todo lo que nos habíamos encontrado como en estas semanas, y ya después vamos a reanudar pues la estructura habitual, ¿no? Pues no sé en verdad como qué rola ponerles. ¿A ti se te ocurre alguna? Y después regresamos con las recomendaciones o. Es que se había pensado en una, pero estaba yo pensando más bien en el tema que próximamente las vamos a presentar. Así que no, no. Vamos. Ay, no sé. Es que mira. Si pongo una canción, creo que sería una de las canciones que yo quería recomendar. Pero también puedes tú decirme si quieres poner alguna, como quieras. Pues la verdad no, es que digo, creo que todas las recomendaciones que les he hecho son así como que tienen que escuchar todo el disco completo para que vean qué pedo. Ok. Y pues no, entonces, si quieres, date. Muy bien, entonces. Ahí les va esta cancioncilla que se llama... Ah, lo que pasa es que déjenles cuento, ¿no? Me encontré una lista de Billboard de los 100 videos más importantes de lo que va del siglo. Y está muy padre, todavía no lo termino de ver, pero vi los primeros números y hay por ahí K-pop, y hay rap, y hay hay un video de Aaliyah, eso me gustó mucho. Uh-huh. Y descubrí un par de canciones que me parecieron muy chidas. Una en particular me cautivó de una manera que dije, wow, oye, nunca me había pasado esto antes. Probablemente sí, pero no se los voy a decir, ja. Entonces, ahí les va esta canción de esta banda inglesa que uh-huh. se llama Marina and the Diamonds. Uh-huh. La canción se llama How to Be a Heartbreaker. Uh-huh. Y regresamos para darles nuestras recomendaciones finales. ¿Les late? Simón. Esta fue Cómo ser un rompecorazones de Marina y los Diamantes. Uh-huh, uh-huh. Y vean el video está, no creo que tenga algo así súper súper súper destacable, solo el hecho de que sale esta mujer Marina con rodeada de hombres con muy poca ropa. Uh-huh. Pero véanlo, está padre el video. Pero bueno, a ver, ¿qué nos vas a recomendar hoy, Pedro? Aparte de todo lo que ya hemos reseñado. Pues igual les voy a recomendar un chingo de cosas. Nah. A ver. ¿Me las aviento todas de jalón o...? Como quieras. Pues va, fíjense, el primer disco que les voy a recomendar hoy va a ser un disco de música electrónica de este DJ que se llama Shu. El disco se llama Generation Y y todo el disco está muy bueno a mi parecer. Creo que este vato... Miren, es que es interesante, se llama Shu, Zhu, y según yo eso es como algún término en chino. De hecho, el DJ es chino, ajá. Pero él tomó como un poco el juego de Deadmau5 y de Daft Punk de no mostrar su verdadera identidad. Como, y esto lo dijo en algún lugarcillo, o sea, no muestra su verdadera identidad para que la gente se ocupe en serio en su música y no en el hecho de que él es chino. Ajá. Entonces como que no hay muchas imágenes de él y también sus presentaciones en vivo me imagino que han de ser ahí medio crípticas y la mamada. Y su ritmo, no sé, es que sí tiene comparación, pero ahorita en este momento la verdad es que no se me ocurre algún otro artista como para que tengan una pista ahí. Pero pues escúchenlo completo, Generation Y de Shu. El siguiente disco, este sí me gustó un chingo, es un Late Night Tales. Este tipo de discos, yo creo, tú sí los conoces, ¿verdad, de mí? Oh, sí, me gustan mucho. Platícanos a grandes rasgos qué son los Late Night. Ah, ok, miren, está esta, no sé si es una disquera, creo que sí es una disquera. Antes sí, tenían otro nombre, no recuerdo cuál. Pero entonces empezaron a invitar así como a DJs. No, ahorita no me acuerdo quién es uno de los frecuentes, pero hay muchos que sí colaboran frecuentemente con ellos. Y hace cuenta que van a su estudio. Y esta es la única instrucción. Imagínate que estás en una fiesta, ya como a las altas horas de la noche, como a la media o noche, 1 de la mañana. ¿Qué música pondrías? ¿Sabes? O sea, imagínate esto, es de noche, es una fiesta, pero también toma en cuenta eso, es de noche y ya está como avanzada la fiesta, Tienes entonces. unas copas encima. Ándale, algo así, ¿no? ¿Quieres establecer el mood? ¿Qué pedo? ¿Qué pones, no? Sí. Y entonces han invitado que a este Royxop, que a Flaming Lips, que a Bad Bad Not Good, Nightmares on Wax, no son los. A Franz Ferdinand también los han invitado. Y así, ¿no? Y al final de esos sets, porque arman un set. Al final sale algún actor o alguna celebridad contando un cuento, porque es un Exactamente. cuento de medianoche, ¿no? Sí, para que se vayan a Entonces, dormir. exactamente. Entonces eso es a grandes rasgos el Late Night Tales. Ajá, y en esta ocasión yo les voy a recomendar el de Royxop. La razón es la siguiente, me pareció una recopilación muy chill, algunas canciones son muy atmosféricas, no son como para Netflix en chill, son como exactamente ese momento de la fiesta en el que ya te cansaste de bailar, en el que ya quieres estar como teniendo una plática así tranquilita con tus amigos, entonces pones este tipo de canciones, ajá. Como les dije, son muy atmosféricas y yo les voy a recomendar todo el pinche disco, pero las que más me gustaron son Blade Runner Bloods, Passing Through de Rarebeard, Light of a Day de Little River Band, In a Manner of Speaking de Tuxedo Moon, That Is Groove de Royxop, Ice Machine de Royxop. Esta versión ya se las habíamos puesto en el especial de Depeche Mode. Y pues eso, el cuento que les decía Emiliano en esta recopilación está es leído por Benedict Cumberbatch. Algunos lo conocen como Sherlock, otros como Doctor Strange, otros como el vato que hace jutsus en Marvel, como quieran, pero en general es eso. Denle una pasada a todo el disco porque en serio está muy bonito. Y había una canción A ver, déjame ver si la encuentro rápido porque es en serio, se las quiero recomendar porque los va a hacer chillar si les gusta chillar con rolas. No, es que, bueno, tú ya lo escuchaste, Emi, el de Roix Up. Sí. Entonces creo que ahorita me vas a dar la razón. Fíjate, la canción se llama Small Hours de John Martin. Okay, sí. Yo pienso que es como, no sé, a mí como que me puso en un mood así como de, ah, no ma, me duele el cora, ajá, Sí, ya. pero bueno, escúchenlo todo y a ver qué les parece. La siguiente recomendación es un documental que se llama Forebears o Antepasados. Les recomiendo esto porque todo el soundtrack del documental es el Sol Austin, el disco del que les acabo de hacer la reseña. Órale. No lo he visto, pero ustedes véanlo. Yo la verdad no lo he visto como por falta de ganas, pero supongo que al verlo, pues hace más sentido el disco. Cabe aclarar que el documental está producido por Varg mismo y su esposa, ajá, Mari Cachet. Qué nombre tan más chido. También les voy a recomendar un libro. Creo que es la primera vez que recomiendo libros aquí, o la segunda, no me acuerdo. Para que vean más o menos esto del mito que les decía del Ragnarok y del mito de Sol y Mani. El libro se llama The Children of Odin, The Book of Northern Mites. Al español es algo así como Los Niños de Odín, el libro de los mitos nórdicos. Lo pueden encontrar en una página que se llama gutenberg.org. Luego les publicamos el link por ahí en la página. Además de estos dos mitos, trae un chingo de mitos nórdicos. Ajá. No son todos, obviamente, pero pues están ahí. Y cabe aclarar que son como transcripciones de las edas originales. Ajá, porque son, pues son lecturas para niños, pues. Y poner a un niño a leer ese tipo de poesía, pues no está como tan chido, porque luego traen cosas retóricas muy complejas que los niños no alcanzan a cachar a la primera. Ajá. Digan lo que digan de la educación espartana. Pero bueno, les voy a recomendar un disco de los Pixies. A propósito de que van a venir los Pixies en noviembre, va a ser el Dolittle, que yo creo que es mi disco favorito de estos güeyes. En especial, escuchen esta canción que se llama Hey, que es mi favorita de los Pixies también y del disco en cuestión. Y ya, si ya, así como, pues ya entrados, ¿no? Como dicen por ahí, pueden ver esta película que se llama Zack and Miri Make a Porno. Zack y Miri hacen una porno con Seth Rogen. Y con esta Elizabeth Banks, porque ahí sale la pinche canción y creo que como que le da mucho sentido a la película. Ya. Y por último, les voy a recomendar un disco de emo para que hagan más entripado. Se llama A Fever You Can't Sweat Out de Panic at the Disco. Viene esta canción que creo que todo pinche mundo topa de Panic at the Disco, que se llama algo así como I Write I write Sins, sins, Not not Tragedies. tragedies. Esa exactamente. Fíjate, este disco me llama mucho la atención porque sí es emo, para bien o para mal es emo, pero me llama mucho la estética que se manejan en este disco porque estos güeyes no se disfrazaban ni como Green Day, ni como Evanescence, ni como My Chemical Romance, sino que andaban con unos disfraces muy al estilo de los steampunk. Ajá. Y según yo, como que de repente el steampunk se relaciona con otro tipo de géneros musicales, entonces, no sé, me pareció chistoso, pues. Y pues ahí para quien quiera, ¿no? Ahí están todas mis recomendaciones. ¿Tú qué nos traes, Emi? Fíjate que, bueno, quiero comentar al respecto de un par de recomendaciones que hiciste. A ver, dime. Primero de Panic. Sí, fíjate que tienes razón, Panic no se viste de la misma forma en las que se viste en My Chemical Romance o Evanescence. De hecho, ellos tienen como una onda muchísimo más teatral y eso me late. Sí, No sí, sí. porque My Chemical Romance no sea teatral, al contrario, creo que es bastante, bastante dramático, pero pero Panic sí es como toda una puesta en escena, ¿sabes? Es padre, es padre. Ahora, sobre los Late Night Tales, el de Roig Sop es súper bueno y no se lo pierdan por nada del mundo, pero también busquen el de Bad Mad Not Good. Hijo, ese Late Night es lo máximo, porque... O sea, incluye muchas canciones muy, muy padres. Así que datan como de los 60, 70. Y como se imaginarán, es puro jazz. Casi puro jazz, porque pues ellos son una banda de jazz. Y por ahí hay un cover muy bonito de And I Love Her, de los Beatles. Aquí cantado por alguien, se llama Grady Tate o algo así. Y ahora, respecto a... este documental que recomiendas, que tiene de soundtrack Solo Stan, me recordaste que también hay un documental que se llama Before the Flood, antes de la inundación, que habla sobre los problemas de agua en ciertas partes del mundo. Y el soundtrack está hecho por Trent Reznor y Alex Ross de Nine Inch Nails. Pero no solo eso, también colaboran por ahí Mogwai, que hace rock, post-rock, y Gustavo Santaolalla. Ustedes recordarán a Santaolalla por ser productor de Café Tacuba. Entonces está súper interesante y es un muy buen soundtrack, la verdad. Ya por último, sobre comentando tus recomendaciones, recomendabas este libro sobre mitos, ¿no? Del lore nórdico, ¿no? Me recuerdas que hace unos meses, bueno, no, ya tiene como medio año más o menos, salió un libro de Neil Gaiman. Todos conocemos a Neil Gaiman. Sí. Que también habla sobre estos mitos, como que los recopila y les da como una estructura. Es muy padre también. Y pues nada, esas son mis recomendaciones al margen. Ahora, hablando de recomendaciones que yo les traigo, pues nada, les recomiendo. Ven que les decía sobre estos videos que vi de Billboard. Ahí vi un video súper, súper rarísimo, pero así que dije, qué madres estoy viendo. Pero la canción es muy buena. Es de una banda que se llama The Avalanches. Y la canción se llama Frontier Psychiatrist. Es un mashup de samples de... No sé de dónde diablos sacaron los samples, pero es una mezcolanza ahí de fragmentos de... No sé, de series o de películas o de qué diablos. Pero está tan bien hecho el canijo sampleo que dije, no manches, esto está súper enfermo, pero es muy bueno. Entonces, vayan a darle una escuchada. También les colgaremos por ahí el video para que se saquen de onda con nosotros también. Y pues nada, esa es una recomendación. Como siempre, yo les traigo 4 recomendaciones. Un buen cover. Escuchen el cover de Another Brick in the Wall que hace Korn. Hablando sobre cómo Korn fueron los últimos rockstars de la historia. Sí. Ese cover es muy bueno porque incluye las 3 partes de Another Brick in the Wall y Goodbye Cruel World. Entonces vayan a oírlo. Véanlo en vivo. Véanlo en vivo también. También si pueden, véanlo en vivo. Les voy a recomendar un disco epónimo. Fíjense que en estas semanas estuve muy, pero muy trabado Arcade Fire. No, como que los descubrí, los redescubrí. Escuché el Everything Now, ahora sí con atención, y dije, oh, Tomás Van Galter es un genio. Es un maldito genio. Pero en fin, vayan a escuchar el epónimo de Arcade Fire. Es un EP que incluye la versión original de No Cars Go, que a mi parecer es mucho mejor que la versión del Neon Bible. Pero en fin, eso los dejo a su consideración. Les voy a recomendar un buen disco en vivo. En este caso van a correr, hablando sobre rock progresivo, van a correr y van a escuchar el Pictures at an Exhibition de Emerson, Lake and Palmer. Está un poco larguito porque ellos no se caracterizan por hacer canciones cortas, al contrario, pero sí, es bueno. Es una gran presentación porque todos los tres músicos, Emerson, Lake y Palmer, eran unas bestias en el escenario. O sea, uh-huh. asesinaban a ese maldito teclado, asesinaban a esa chingada batería y ese chingado bajo. Uh-huh. Y entonces verlos hacer ese asesinato en vivo o escucharlos al menos es una locura. Uh-huh, uh-huh. Ok, entonces esa. Y una canción larga, hablando de Arcade Fire, van a ir y van a escuchar la canción con la que cierra su primer álbum, que es el Funeral. Van a escuchar In the Backseat y van a llorar con la bonita voz de la esposa de Wayne Butler. Y pues nada, esas son mis recomendaciones. Uh-huh. Y pues nada, ya eso es todo. A huevo. Eso es todo por hoy. Antes de irnos, acabo de recordar una canción, de las que les voy a hacer reseña en la próxima edición, porque ahora ya no me dio tiempo. Ajá. Y pues aprovechando que los quieres hacer llorar, van a ir y van a escuchar Unfinished Business de White Lies. Ajá. Buena. Buena, uh-huh. buena. Y pónganle mucha atención, por favor. Ok, ya, pues ¿qué te parece? Sí, vamos a colgarles esa canción justo ahorita que ya nos vamos, la escuchan, uh-huh. y a la próxima semana la comentamos, ¿qué les parece? Va, va, va. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¡Sí! Ok, vale, entonces pues eso sería todo de nuestra parte. Hoy no hubo tema principal, pero pues la próxima vamos a tener un tema principal, pero del tamaño de... Uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí, vamos sí. a hablar sobre un músico que es cabroncísimo, pero así cabroncísimo. Simón, que podría ser la Shiva de la música. Podría ser. Uh-huh. Pero en fin, es todo de nuestra parte. Pues espero que les hayan gustado estas reseñas, estos rants, que les hayamos despertado la curiosidad un poco sobre ciertos temas, uh-huh. sobre ciertas canciones, álbumes, artistas. Vayan a escuchar todo esto, coméntenos si no les gustó, si les gustó, si cualquier cosa, si quieren que hablemos de algo en especial, si tienen alguna duda, si nos quieren mentar la madre, también es válido. Uh-huh. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. También nos pueden hacer llegar cosas en Twitter o en Facebook, ¿no? Pues nada, ya estaremos por ahí colgándoles estas recomendaciones y cualquier otra cosa que se nos vaya atravesando en el camino, ¿vale? Simón. Pues nada, se cuidan, sigan escuchando música y nos escuchamos en el siguiente episodio. Simón. Esto es Unfinished Business de White Lies y nos vemos a la próxima. Just give me a second, darling, to clear my head. Just put down those scissors, baby, on this single bed. The sand in the hourglass is running low. I came through thunder, the cold wind, the rain and the snow to find you away. By your windowsill, a sight for sore eyes and a view to kill. I broke down in horror at you standing there. The glow from the moon shone through cracks in your hair. I shouted with passion, I love you so much.